destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia, ficción y fantasía. También es un placer para mí introducirles al equipo secuencial, que en esta ocasión somos tres cuartas partes. Aquí a mi diestra se encuentra, regresando de parcharse a la continuidad, el mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Hey, ¿qué tal? Saludos a todos. Aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Clan del Alacrán, el mismísimo Scorpio, el mismísimo ente siniestro del universo Marvel, a mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Wey, muy buenas noches. Qué florida, güey. Qué bonito, caray. Yo creo que la primera vez que te presento así como que como muy platillo, sí, ¿verdad? Sí, la wey? Verdad, sí. Porque estoy sí, de acuerdo. Por lo regular de aquí a mi siniestra está este güey. Curiosamente, estamos grabando hoy día de San Valentín. Cuando nos oigan ya seguramente estarán muy sobados. San Valentín vale progenitora. Ajá, así como dijo que él se parche a la continuidad. Yo les deseo que pasen muy bien viendo Han Solo. Güey, que parchen a su muñeca inflable. Luego no, va a estar Hans Solo. No, va a estar como la de Melgarín, que ya tiene fugas, güey. Ay. Sí, güey, no. Echa, pues por eso ganas, él parcha todo. Sí. Todas más bien. Tampoco generalice tanto. Ok. Y obviamente el buen Clarky, él está repartiendo amor. Nos mandó decir que honestamente ustedes le valen madre. Que prefiere estar allá repartiendo amor. Literalmente en San Valentín. Exactamente, que estar perdiendo el tiempo aquí con ustedes. Por cierto, saludos a toda la banda, de veras siempre se me olvida, de Perú. Ah, sí. Que nos está siguiendo. Sí. También de Argentina. Totalmente. Muchas gracias. Y aprovechando también este miércoles que se está transmitiendo esto, una felicitación al buen Wookie, que hoy cumpleaños. ¡Al Wookie! Sí, al buen Dan Villamil. Y bueno, rápidamente, y porque nadie lo pidió, pero a nosotros no nos importa, les vamos a explicar la neta del planeta. Ya la semana pasada les explicamos, mis retarners, que era la divergencia, que no era nada, era un previews. Ya les explicamos también nuestro post, editado, reeditado, reeditado, ¿ok? Y hacia dónde, y por qué llora el cocodrilo. ¿Y de qué lado más caliguana y a qué altura usan brasier las gallinas? Ajá. En esta ocasión, y a petición del buen Don Visto, ajá, que quería que regrabáramos un programa que era imposible regrabar, obviamente la semana, la noticia que partió el internet. Sí, crack. Eso sí, literalmente sí. No, porque así inició, güey. Inició la semana. Te parte el internet cuando te la ponen el miércoles. Nosotros partimos el internet. No, le damos en la madre al internet, güey, que es distinto. Potato, potato, tomato, tomato, detalles, güey, detalles. Pero bueno, el punto de todo esto es que se anunció con bombo y platillo el ingreso o la incorporación de Spider-Man como personaje al universo fílmico de Marvel, que a partir de este momento, mis retarners, apréndaselo, será denominado como el MCU. Ajá, o sea, The Marvel Cinematographic Universe. ¿Ok? Es para ahorrarnos saliva. Entonces, ya lo habíamos comentado hace algún tiempo aquí en el programa. De hecho, Clarky ranteaba mucho al respecto. Él decía que, ay, pinches Marvel, zombies Marvel, que esperan que llegue, que todos quieren. Ay, sí, que regrese Spider-Man al Marvel Universe. Sí, que regrese. ¿Para qué lo quieren? O sea, ¿para qué lo quieren, no? Ajá. Lo cual también nos lleva a recordarles cuál fue parte del trato que hizo, que hay entre Sony, porque Sony no pierde los derechos del uso de Spider-Man. No, eso está machín. Mira, hay una cosa muy interesante. Hace tiempo, digo, como comentábamos, es qué le aporta. Ajá. ¿Qué le aporta a Marvel? ¿Y qué aporta? O sea, ¿por qué va a soltar Sony en ese entonces? Porque no sabíamos bien cómo estaban los derechos, ¿no? Sí, como sí. Tal. Dice, ¿qué pierde si Sony tiene una de las franquicias o la franquicia más redituable, con tres películas probablemente, o ahora cinco ya? Uh-huh. Ahorita, ¿qué le aporta? Curiosamente, le aporta, es una relación ganar-ganar, muy inteligente, firmada de Sony, porque si nos ponemos a analizar, todo el mundo dice, es que Marvel ya recuperó, ya eso. No, señores. No, no, simplemente va a salir en Avengers y o en películas de... Yo creo que ya han de estar así como que en frega seleccionando al actor para meterlo en, al final de Captain America 3. Por supuesto que va a salir porque, ahí. Porque ahí en es Civil donde War. Empieza el... De hecho, ya está hasta confirmado, ¿no? Que sale en el Civil War. Dijeron que era en Civil War y es lógico. De hecho, desde un principio se quería que saliera en Civil War en los leaks que se tuvieron en famosos... Sunny Leaks, o cómo le podemos decir. Sí, los Sunny Leaks. Este, efectivamente, desde ahí ya se mencionaba que era para Civil War donde lo querían. Y es lógico, cualquiera que lo haya leído. Y los que no lo hayan leído. Y lo que no lo hayan leído es una gran parte de la trama. El hecho de que Spider-Man es el que apoya al final a Iron Man en el registro, develando su identidad secreta. Y después de eso ya vienen porquerías como Mephisto y todo, que tienen que tapar la continuidad. ¿Que en realidad? Y que para eso van a parchar ahorita seguramente con Secret Wars, que eso no pasó. Bueno, yo que soy experto en eso de las parchaderas de continuidad, en realidad no es tan importante por lo que ya habíamos mencionado. A final de cuentas es Steve Rogers contra Tony Stark, ya vimos cómo se fundamenta. Pero aquí la no parte interesante... Pero es para, exacto, bueno. La parte interesante es que eso le da a Sony una entrada ligera con un público mayor, la promoción que le puede dar Disney con este acuerdo... para que se recupere un poco y de ahí sale ya la película ahora sí del Hombre Araña, después sí, de eso. Es correcto, lo que dice Dan es lo importante del deal, porque es ganar-ganar para los dos. Sony mantiene completo dominio sobre las películas de Spider-Man. Como personaje independiente. No, o sea, las películas solo, de Spider-Man de solo, y de su universo, ajá, como Sinister Six y todo, no tienen, no es envolvimiento, es injerencia. Injerencia. Marvel Studios, uh-huh, es tal cual independiente. Kevin Feige no tiene... Tiene la injerencia necesaria porque aquí hay una cosa. Mientras que todos estaban emocionando por el que Marvel finalmente lo recuperó, Sony, esto fue una especie de patada de ahogado porque Sony necesitaba ayuda para manejar lo que es la franquicia. Claro. Y le habló a los expertos, a Kevin Feige en pocas palabras y a su equipo. Yo mi equipo tengo que limpiarlo por parte de Sony y llámale a los que saben cómo hacer dinero con los personajes. Es correcto, es Money Machine ahorita. Era antes Spider-Man. Con este reboot lo que pasó es que tenía unas expectativas tan grandes como Avengers. ¿Por qué? Porque el branding de Spider-Man es impresionantemente... Sí. Yo creo que es el mayor. Tiene más que Batman, ya está demostrado. O sea, es el que más vende. Uh-huh. Así, sin lugar a dudas, es Spider-Man. Aquí hay una cosa del deal. Yo estaba viendo... Salió una gráfica muy interesante. Se las ponemos en las redes sociales. En donde te ponen... Que la taquilla de Spider-Man... Ojo, estoy hablando de Estados Unidos nada más. No estoy hablando a nivel mundial. Ajá, o sea, lo que es el domestic income. Que de lo que generó con la primera de Sam Raimi... A lo que generó con la última de Web... La diferencia es abismal a la baja. Ajá, o sea, la pérdida de taquilla... Es impresionante. Es impresionante, ¿eh? No a nivel mundial, de no, hecho. No, domestic pero income. Si los ponemos, digamos que se ha mantenido una franquicia de como de 700 millones, ¿no? No ha llegado, está entre los 500 y 600. Por ahí. No, yo digo a nivel mundial. Creo que esta sí llegó a 700, ¿no? Spider-Man, la última, ¿no? Creo que sí. Pero, digamos que por ahí anda. El crecimiento de las demás franquicias ha sido superior. Esta se ha ido a la baja. A la baja, sí. O sea, todos van creciendo y esta se estancó, lo dijimos. Sí. Sony tuvo ese problema. Cuando vino nuestro amigo Tucho, le tiramos pedradas sobre eso y las esquivó muy hábilmente. Y nos mandó democráticamente al carajo. Sí, exactamente. Sí. Pero, pues, algo ya intuíamos por ahí. Sí, o sea, debido a los malos resultados le dijimos, oye, ¿van a reelegir a Web? Porque, pues, no. Sí, obviamente no. Ya Web está fuera. Totalmente. Rápidamente hizo 708 millones a nivel mundial, 500 en el resto del mundo y 200 a nivel local. ¿Cuál? La segunda de Amazing Spider-Man. La de Web, ok. Gracias, sí sabía que había llegado a los 700. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto, chicos? ¿Qué no pasa el hot cake que me estoy tragando? Exactamente. Se te está ahogando y no haces nada, pero sigues grabando. ¡Pégame, güey! ¡Pégame! Hay que ponerle mantequilla. Hay que ponerle mantequilla. Para que resbale. Sí, saludos a San Valentín. Para que te la pases. Bueno, ¿qué viene para Sony? Vamos a ver. Todo esto, vamos a tratar de poner los antecedentes. Ajá. Viene de los Sony Leaks, que tuvo mucha mucha resonancia, ¿no? Mucho resonancia mucho a nivel ruido. Mundial, ¿no? Ajá. Inclusive se toca comentarios contra el presidente, inclusive se toca muy racista. Los comentarios que echa a perder esta niña Amy, se me va el apellido. Adams, no. Ella echa a perder otra cosa, pero bueno. La co-chairperson. Para ser políticamente correcto. Exactamente, ¿no? Que curiosamente no le podían reclamar mucho porque había tenido un gran año Sony. Sí. Pero las franquicias pivotales que pretendían que tuvieran más crecimiento no lo tuvieron. Como tal, todavía tienen James Bond, que es así, fue la que les salvó el salva año, todo sí, les salvó el año. Tal cual. Pero Spider-Man es un caso muy especial. Entonces Amy la remueven de coche person, tal cual. Y queda encargada de la franquicia de Spider-Man. Curiosamente la asignan a la franquicia. En construcción. Para que se eduque, bitch. Es un slap bitch ahí. Exactamente. Uh-huh. Porque dicen, oye, no entiendo eso. Hay dos razones. Una, generalmente cuando las riegas te mandan a lo que regaste para que le pongas atención. O para que te chingues y veas lo que se siente. Exactamente. Y para que levantes ese proyecto que dejaste caer. Porque o, es, dos, o lo levantas o te vas. Tiene una gran relación con Fox, curiosamente. Ella. Mexicanos y mexicanas. No, con Fox Studios. Y ñoñas. Ah, ok. Aquí hay algo que hay que ver a futuro, ¿eh? Sí. Tiene relación con Fox Studios. Y también tiene relación, se lleva de a cuartos, ahí sí hay que decirlo, con Kevin Feige. Que es. Pregunto. El líder del Marvel Universe. Rumorología. Ajá. No, eso no es rumorología, esto es mera especulación. Supongando. Ajá, supongando. ¿No será el plan de Sony o de Marvel al final del día que Spider-Man sea el puente entre las películas del universo Fox y el universo Marvel? Mira, aquí te va a decir porque algo. Porque podría negociar que Spider-Man o alguien relacionado al universo de Spider-Man aparezca, no sé, en un Fantastic Four, en un sí, ya no vale. X-Men, X-Force, Deadpool. Fíjate que yo lo veo muy lejano todavía. Ahí así decíamos con Sony y no, Marvel. Te voy a decir porque hay unas. Nos tardamos un año en atinarle. Hay unas cosas muy interesantes que hay que tomar en cuenta. En este caso, el deal es transparente. Cada quien se queda su parte. O sea, tal cual. Yo tengo mi universo fílmico y no tienes ingreso de 5. Marvel es igual en Avengers. Es lo que dueña yo gane de distribución y todo en income. Nada más puedes utilizar el personaje. Y tal cual, me ayudas a establecerlo, le das publicidad y me das un boost. Un boost, exactamente esa es la palabra, ¿no? Un boost a Spider-Man con un nuevo origen, etc., pero apoyado. Sí, o sea, no digo un nuevo origen. Ya se confirmó que no van a volver a repetir el origen, gracias a Dios. Alguien inteligente, sí. No, yo digo un nuevo origen a un nuevo personaje, un nuevo intérprete. Un nuevo actor. Que hecho es lo que están buscando, que regrese a la prepa y que sea un puberto nuevamente. Y tiene razón, o sea, ¿por qué? Porque puedes ocasionar un problema como el Civil War, en el cual esté envuelto a Spider-Man, probablemente que sea el que lo ocasione en lugar de los New Warriors. Puede ser. Si no mal recuerdo, corrígeme si soy mal, pero no muy feo porque ya sabes que me deprimo y lloro. No. La onda es que Peter Parker, cuando revela su identidad en Secret War, Civil War. Ya spoileaste el final de Secret War. Sí, ok. Dándole en la madre al universo Marvel desde el 69. ¿Verdad? De 1969. Si es el 69, te lo estás chingando. Por eso. Tal cual. Pero, él era maestro, ¿no? Del Empire State University. Y eso es lo que acarrea maneja muchos conflictos dentro de la historia en Spider-Man, no en Avengers. Entre todo. Realmente lo que involucra es lo que pasaría si conocen tu identidad. Y las repercusiones van a más a la familia. Bueno, Mary Jane, a la tía May, que se tienen que esconder, se tienen que ir a la torre. Ahí hay un detalle que también tendríamos que recordar, porque la identidad del Hombre Araña en las películas no es precisamente tampoco tan secreto. Recuerden que se quita la máscara cada 5 minutos. Es como Batman, es como Green Arrow. Es como Flash no, güey. A Flash sí les cuesta trabajo. No, pero Flash sí. Se la quita cuando dejen consciente al enemigo. Exactamente. Uh-huh. Pero sí, no, Green Arrow es Felicity. ¿Qué no sabes? Soy yo. ¡Ay! ¿Qué no, no sabes? Te voy a revelar un secreto que no te voy a revelar, pero soy Green Arrow. ¡Ay! No, lo que me encanta es que el oficial que... de policía de Arrow, el oficial Lance, bueno, el comisionado Lance. ¿El APA? Sí, no, o sea, güey. Le dice a Arsenal, a ver, Harper, no sé de qué me habla. Ay, por favor, güey, te he visto ya con la capuchita roja y, güey, o sea, no me... ¿Pero al otro? O sea, y al otro, güey, lo tiene como 20 años de conocerlo. Se tiró a sus dos hijas y nunca se ha dado cuenta que si es Arrow. ¿Y si se descuida, se lo va a tirar a él? Pues en esas anda, güey, en esas anda. Pero, y no se da cuenta. Es no, el efecto Superman, güey. Sí, no, totalmente. Oye, ahorita que hablábamos, ahora sí, de rumorología, entre las cosas que se estaban especulando, ya saben, ese arte que les encanta hacer a los que publican en noticias de cómics a cada rato, se mencionaba... También publicamos memes. También se estaba mencionando que tal vez lo que iba a hacer es que Disney quería comprar a Sony, no propiamente el acuerdo, y esto era como que el primer pie para llegar ahí. Okay. En cuestión de dinero lo puede hacer, en cuestión practicidad lo veo un poco complicado, pero Disney ya nos sorprendió comprando tantas cosas que no está tan descabellado. Me encantaría que... Estaría chido, ¿no? Que comprara también Warner Disney. Sí, ¿por qué no? Ya ahí sí ya veríamos un JLA. Jay Avengers, güey, estaría pimper. Y todo bajo el ratón ahí con las manos en lugar del Eterno. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que yo creo que no lo podría hacer por la ley de antimonopolio. No. Mira, esa ley de antimonopolio es tan dos compañías y no fuertes. Es cierto, ¿eh? Pero bueno. Tenemos ahorita dos compañías fuertes que literalmente es Warner y es de los estudios de la vieja guardia contra Disney. Sí, y claro, ahí se van repartiendo los demás. Pero digamos que no es monopolio porque ya son dos partes, ¿no? Acá, si, aunque tenga muchas divisiones, digan, es que son diferentes compañías, no, güey. O sea, el monopolio es... La ley antimonopolio te dice que solo dos empresas se pueden chingar a todas las demás. ¿Sí? Que se repartan el pastel entre dos. Exactamente. No que varias empresas se repartan el pastel. No. Que dos al menos tienen que repartirse el pastel, no solo una. No. ¿Ahorita? Sí, no, porque el monopolio es de uno. Entonces, si una solita se está... El problema es cuánto es el límite del monopolio. Si decir que Charritos es una competencia de Bimbo, no. ¿Es válido? Pues chance, adelante, ¿no? Porque siguen pertenaciendo al mismo corporativo. Bueno, aquí también depende, porque en la Unión Europea, por ejemplo, Google está batallando con esto, Microsoft lo pasó, y tenías que tener una competencia que representara por lo menos un 10%. Digo, tampoco es la gran cosa, pero tiene que ser más ¿Checaste representativo. ¿Checaste lo que te decía, güey? Entonces, si Sony compra efectivamente... No, Disney compra Sony. Disney compra a Sony y a Warner, probablemente si haya 10% de otras productoras que sufragan esa cuota. Sí, entre el Dreamworks, Lionsgate y todo eso. Sí. Sí, pueden sumar el 10%. Sí. Es lo que te digo. O sea, por esto te diría, no sé, todo depende de los límites que establezcan para hacer eso. Monopolio. Buen punto. Ahora bien, bueno, ahorita que pasó esto, lo que se mencionaba en rumorología más lo del Hombre Araña, hay algo que pasa muy importante en Marvel. Tanto Avi Arad como Matt Tomalch ya no son productores en Disney Marvel, sino que los bajan de grado a productor ejecutivo. No, pero es en Sony, ¿no? No, ellos están Marvel. En Marvel. Bueno, en Marvel, pero curiosamente Avi Arad todavía tenía injerencia en Spider-Man. Sí, pero lo bajaron. Pero por licencia, güey. Claro. Básicamente seguirán cobrando, recibiendo su cheque, pero ya no metan mano, por Mira, favor. Mira, debo decir, favor, voy a hablar en nombre de Armando, que no está aquí presente. ¡Qué bueno! Que mandaron a chingar a su madre a Avi Arad. Totalmente de acuerdo. Avi Arad lo único que sirve es para saber cómo regarla y explotarlo y vender juguetitos. Y yo no terminé de decirles por qué es importante esto que les estaba comentando. ¿Por qué es tan fácil el deal con Sony a comparación de con Fox? Uh-huh. El merchandising de Spider-Man lo posee Marvel, no lo posee Sony. Es correcto. Y es distinto con Fox. Y por eso recuerden que no vimos juguetes de los X-Men en la última película. Es correcto. Entonces, ese es un deal mucho más complicado. Por eso veo mucho más lejano, ¿sí me entiendes? Porque ahí sí tendrías que hablar de compartir taquilla. Entonces, curiosamente, es el primer experimento prestando personajes, no compartiendo ganancias, no. Es muy distinto. No es en el otro ya es compartir ganancias. Ajá. Entonces yo creo que es un proceso que vamos a ver probablemente cómo funciona este deal que hace Sony y Marvel, que definitivamente les va a convenir a los dos. Estoy seguro que va a redituar económicamente impresionante para Sony, sobre todo, y para Marvel les va a dar ese boost que quieren para seguir opacando en taquilla con Avengers. Que el 1.5 sí lo van a superar probablemente. Sí. Ahora sí, no puedo decir que con Spider-Man sí es muy probable que lo superen. Sí, pero Spider-Man no sale en Age of Ultron. Spider-Man no, en Age of Ultron no. Exactamente, a eso voy. La tercera. Pero es calentar. El que se... Calentar. Con los hermanos Russo, precisamente, que vienen de Civil War. Ahí está el paquete. Sí. Acuérdate que eso, en rumorologías 101. No, en la 001. Un poquito antes. 101. 101. Pero ya se había rumorado eso. Que Josh Whedon iban a dejar Avengers. Ya se confirmó. Josh Whedon prácticamente no está confirmado, pero dijo: es muy difícil que yo dirija Avengers 3. Avengers 3. Así lo dijo. Porque está cansado. Le pasó como Guillermo del Toro con el preproyecto del Hobbit. Dijo: para casarme otros 3 a 5 años con otra película, sí, no, gracias. No, exactamente. Pero los Russo Brothers, de volada, son los que pueden llenar el hueco sin ningún lugar a dudas para dirigir las que sigue de Avengers. Aparte de que van a venir de Civil War, que va a ocasionar todo el conflicto que va a repercutir ahí. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, definitivamente, se van confirmando esos rumores que habíamos oído hace más de un año, probablemente. Sí, más o menos. Y poquito a poquito ha sonado, ¿eh? Spider-Man se rumoraba ya que iba a salir desde ese entonces. Uh-huh. Y acuérdense que cuando el río suena, es que agua lleva. Agua lleva. Ahora bien, piedritas también. Aquí también hay un detalle, no exageremos. Recordemos lo que pasaba. Se mencionaba sobre lo de los derechos, que hablábamos ahorita. Los que tenía, la Fox tiene los derechos de Quicksilver y de Wanda. ¿Cómo van a aparecer en Avengers? ¿Cómo van a tener poderes? Y ya se aclaró que no van a ser mutantes, sino ni tampoco van a ser inhumanos. No. Sino que el Barón Von Strucker, en una cinta anterior, estaba jugando con algo que altera. Y así de simple, les dio poderes porque sí. No tienen que ser los mismos personajes, aunque se parezcan y se vistan igual. Sí, o sea, lo único que tienen que evitar es el decir son mutantes. Ajá. O sea, que... La palabra que no pueden usar son mutantes. Para la descripción, por decir, es una mutación genética, eso sí es aceptado. ¿Por qué? Porque no es un término registrado. No, una mutación genética es un término darwiniano, que total, no creo que haya podido registrar. Sí, exactamente. De hecho, tampoco la palabra mutante. O sea, tampoco debe estar registrada. Simplemente digamos que... ¿Como marca registrada? Registrada podría ser. Sí, no sé. Que sí. Hay cosas que... Que Fermín nos pueda aclarar. Él sabe más en aspectos legalistas. Sí, a ver, el buen Calimán. O Ezequiel, o como sea que te llames esta semana. Aplícate. Sí. Pero la onda aquí... A mí me parece muy interesante. Uno, como dijo bien Clarky, ¿no? Honestamente, ¿para qué quieren a Spider-Man totalmente en Marvel? ¿Qué le aporta? O sea, taquilla. Exclusivamente taquilla. La taquilla te la puede dar en Sony, te la puede dar en... Ojo, supongando. No, sí, estamos hablando en supongando. Ajá. Si estuviera en Warner, es Spider-Man. Spider-Man, en teoría, debería de vender. Si está en Sony, es Spider-Man, sigue vendiendo. Si está en el Marvel Universe, que es lo único que te da es que pueda salir en la tercera película de Avengers. Es lo único que... O sea, ojo, no estoy demeritando... La pregonería, no. ¿Por qué? Porque es el mismo efecto que causó Avengers. Avengers, que es, bueno, pues es la conjunción de todos los personajes que ya traían su peliculita o dos peliculitas y por fin conviven. O sea, te da la sensación del universo integrado, ¿no? Pero eso explica de la manera en la cual se hizo el acuerdo. O sea, Disney no está comprando todos los derechos. No. Están haciendo un partnership. Exactamente. Es un partnership, exactamente. Así ganan los dos. Más bien es un share. Es ganar share, para, ¿no?, ambos lados. Automáticamente. No, porque un partnership te implica también la distribución económica. En un partnership va... Y aquí queda por parte de Sony exactamente. Exactamente. Bueno, o por parte de Marvel. No, pero sí es un... Una asociación. Es un acuerdo. Exactamente. Pero, agreement. Un agreement. Uh-huh. Pero bueno, ahí te va qué le aporta. O sea, bueno, yo lo que veo. Sony automáticamente tiene publicidad gratis de su nueva franquicia, cosa que no tuvo Amazing Spider-Man, que fue sacar a Andrew Garfield nuevamente de cero un nuevo origen. Bueno, yo no con creo el que mismo origen que ya habían contado. Aquí lo que van a hacer es un cameo, que seguramente le van a dedicar el cameo a... El final de los end credits va a ser Spider-Man. Es correcto, o sea, es casi seguro. Bueno, quién sabe, porque también se supone, está confirmado, sale Spider-Man y sale Ant-Man. Uh-huh. Los dos van a salir. Ay, puros insectos, bichos. Sí, insectos. ¡Ay! ¡Están invadiendo! Sí. Pero bueno, las plagas invaden a Marvel. Sí. Moisés o Ezequiel también. Saludos, mi querido Fermín. Ajá. Pero entonces lo que vemos ahí es la publicidad gratuita que va a recibir de las franquicias más fuertes que puede existir en este momento. Entonces, pero es Spider-Man, no, espérate. Es Spider-Man. Pero es Spider-Man que está vendiendo 700, mientras el otro ya vendió más del doble. Ojo, y aquí hay algo, ojo. Sí, no se feo. No, ojo, no se hagan fuera de la basenica. Y esto va de nombre de Clark. No me vengan con libadeces. Ajá. El efecto, y siempre lo hemos dicho, el efecto del billón, de arriba del billón de Avengers, es... El billón y medio. Ajá. Whatever. No es billón, es billón y medio. De hecho, ni siquiera es billón, porque, ni siquiera es billón porque es, mil, es billón gringo. Millones. Ajá. Es, son mil y millones. Fracción. No es un billón. Cuando te conviene, sí, gringo, ¿no? Y cuando no, yo solo puro gringo. A huevo. Mientras sea contra Marvel, no hay bronca. Es aceptado. No, el punto, o sea, el billón de dólares que trae Marvel, que trae Avengers, que no trae Marvel, que trae Avengers, sí. Es el efecto de todas las películas de todos los superhéroes y la conjunción. Uh-huh. Y la novedad, porque fue la primera vez que se dio eso. Exactamente. Uh-huh. Ojo, no voy a negar ni voy a tratar de demeritar, porque sería muy estúpido hacerlo, aún siendo yo deseíta y redendo. Ahorita les pongo un ejemplo de los deseitas. No dudo que pase el billón. Uh-huh. Ajá, de Avengers Age of Ultron. Porque en realidad aquí sí ya es el impacto que te está generando la historia. Ya no te lo está generando la novedad nuevecita innovativa de todos los superhéroes. De hecho, este año el heavy hitter sería Star Wars, que sin duda va a superar lo que va a ser Avengers. Va a desmadrar Avengers. Yo con la mano en la cintura. Y les voy a decir una cosa. Se ve en los cómics. Es impresionante cómo... Está vendiendo lo que vendían en los 90s, güey. No, es impresionante. O sea, no sé si vaya a continuar ese número. Ah, no. Tiene que bajar. Tiene que bajar porque la economía así lo demanda. Tal cual, los tiempos, todo. Uh-huh. Es impresionante lo que vendió Star Wars. Quebró. O sea, Marvel hizo en ese mes. Uh-huh. A DC lo hizo. Lo pulverizó. Uh-huh. O sea, fue más de 10 puntos porcentuales en ventas. Sí. Y se todo llama, efecto de Star Wars. Se llama efecto Star Wars. Entonces, ese efecto Star Wars viene. Es la fuerza. La fuerza con el poder del ratoncito. Sí, exactamente. Entonces, va a estar muy grueso. O sea, impresionantemente, yo creo que no hay. O sea, yo no compararía. Franquicia. ¿Te acuerdas como decíamos Armando y eso? Sí. Sí. Se va a limpiar la cola Star Wars con los ingresos de Avengers. Pero con la mano va a romper el récord muy probablemente. Sin embargo, también... Si no decepciona, ¿no? Redondeando lo que mencionábamos ahorita del acuerdo de Sony y Disney, calcúlale 200 millones extra para cada película, que no son nada despreciables, de 700 a 900 y el otro a 1.7. Es más, yo te puedo decir una cosa, se oye muy mamón, ya saben que a mí me gusta hacer apuestas, billón a Spider-Man. Billón, un billón. Solo son 300, no son... 200, yo le aviento otros 100 que sí los puede conseguir. ¿Usted lo vio? Haremos acá. Aquí. Venga a reclamarnos. Si exactamente. No. Te voy a decir por qué. We are in a galaxy far, far away. No, no quiero güeyes aquí, güey. Ya con nosotros no es suficiente. No, oye, ya... pero tú sí conoces la audiencia, acuérdate. No, totalmente. Sí. Sí, conocemos a nuestra audiencia. Sí, personalmente. Los 5 que nos oyen. Los conocemos, ya seas tú, yo o sí, entre hecho, todos. Sí, en vivo ahorita hay 13. Armando no, porque le vale mal. Sí, de hecho sí. Entonces, pero bueno, el punto de todo esto es que. Sí, sí es muy importante, sí. Pero más que en cuestión económica, es en cuestión de lo que te puede generar para la historia. Y ojo, el que te haga la historia, que es un arco muy centrado, que es Civil War, ajá, no te implica que sea un mejor manejo del personaje. Bueno, que después de lo que hizo Webb con Amazing 1 y 2... No es difícil que sea un mejor manejo. Ajá. Pero también lo. Y que me queda muy claro también eso de que. Ay, es que Marvel no va a decirle a Sony qué hacer. No, pero sí le va a decir qué no hacer. Mira, así que, güey, eso no lo muevas porque. Porque ya, o sea, entra en la programación de todas las películas, de todas las secuelas. Es curioso decir qué no vas a hacer. Uh-huh. O sea, es. Tengo todo el control, Sony. No te hagas pendejo. No. Porque de volada corrieron a Andrew Garfield. Ajá. O sea, y eso fue por Marvel, no fue por Sony. Y a Emma Stone que la mataron. Bueno, obviamente. Sally Fields, lástima, porque era una gran tía May. No. Bueno, de hecho, Andrew Garfield también se me hacía muy buen Spider. Bien casteado. Lástima que no hubo resultados mierda, o se les fue las cabras en algunas cosas con los papás. Como a Stan Lee, cabrón. Pero bueno. Sí, está cabrón. Sí, hay cosas que se repiten. Sí. Pero ahí lo interesante de ver es este efecto que estamos comentando, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué va a pasar? Probablemente... ¿qué le aporta? Ah, ahora la mole. Ahora pasó el camión de basura de la mole. El otro vez fue uno de Hulk. Sí, es basura al final del día. Ok, luego. Lo conseguí. Dice que fácil es sincero. Sí. Muy bueno. Sí. Vamos a poner los comentarios. O sea, yo creo que. ¿Qué le aporta Amazing ahorita a la altura que va a conseguir entrar en la fase 2 de Marvel. De Marvel. Y más para la fase 3. Uh-huh. Okay, ahí es donde va a salir. Va a salir directamente en la 3. ¿Qué es lo que te aporta? Simplemente que no se canse la franquicia. Es la novedad de la franquicia y dejar que no se caiga una franquicia. Eso es lo que más te aporta siendo... y probablemente mantener tu crecimiento. Uh-huh. Eso es lo que le puede aportar. Es el equivalente. O sea, y es lo que trae también. O sea, y es la renovación. Estoy totalmente de acuerdo. Digo, ¿por qué? Porque viene, como ya mencionó Dan, viene Ant-Man. A aparecer en Avengers. Ajá. Viene Black Panther, que aparece en Age of Ultron. De hecho, una duda, ¿les parece? Tengo las fechas actualizadas porque gracias a esto se cambiaron varias fechas de Marvel. Por ejemplo, Black Panther, de ser una de las películas que se estrenaban en el día de Martin Luther King, no porque sea negro, pasa a estrenarse en julio. Oye, ¿es Ant-Man el cameo? No, es Black Panther. Es Black el cameo. Panther. Perdón, discúlpenme, dije una tarugada. Los cameos que van a estar es Black Panther, obviamente. Y Spider-Man. Sí, exactamente. A mí me llama mucho la atención. Disculpe, si quieres, ahorita. En el siguiente bloque. Mencionamos. A mí sí me hace muy interesante. Ojo, aquí es donde se demuestra el poder. El por qué Sony no soltó a Spider-Man. Así que sí, te lo regreso, ¿no? O sea, tenemos un contrato, ya de como quieras. El poder que tiene Spider-Man como personaje, como franquicia. Que hubiera sido muy fácil. Ah, sí, pues velas metiendo en el Inter las peleas. No, güey. Ya tenemos un acuerdo con Sony para manejar Spider-Man. O sea, güey, desplázame todas las películas. ¿Por qué? Porque es relevante. Sí, es muy, muy relevante. Es el equivalente a meter a Batman con Superman. Exactamente. Es exactamente el ejemplo, wey, que me dijiste. Ajá. ¿Qué le aporta? Es como te diría, la Liga de la Justicia sin Batman y que se integre Batman. Vas a ver qué le aporta a la Liga de la Justicia. Sí, pero acá es más fácil porque sigue siendo... O sea, no hay todo este ruido que generan los Returners. ¿Por qué? Porque son personajes de DC Comics que están como propiedad y manejo exclusivo de Warner Brothers. Entonces no es nada que, ay, es que mi franquicia la tenía fulano y personaje, y ahora ya me hice afuera de la basinica y pues, ya no sé cómo regresar todo al... O sea, es más sencillo, pero vendría siendo el equivalente. Es, ok, ya te pusimos a Batman, pues muéveme todo lo demás, güey. Ay, es que era la secuela de Man of Steel. No, ya no es la secuela de Man of Steel, es la película de Batman... ¿De con Bip? Superman, de obviamente, Batman, de Bip y de Superman. Superman. Sí, a huevo. ¿Va a salir Bip Vendetta? Güey, ¿no ves que es Batman, Bip, Superman? Superman. No sabía que iba a salir Ray Fox. Güey, Guy Fox, o sea, Wonder Woman, ¿qué, güey? Es Bip, cabrón. Sí, remember. ¿Es Bip? ¡Qué rico! Sí, como decían los naquetes ahí en el centro, remember, November, December. Ay, bola de idiotas. Pero bueno, esas se las dejo de tarea. Nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en el podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nos vamos con el Hoff a buscar la libertad de la araña. Y nosotros regresamos. Freedom, I had none. I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Didn't catch me. war has started. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed. And don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y recuerden que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, le recordamos obviamente que están en el único programa que les trae los genéricos intercambiables del mundo otaku. Aquí es el único programa que les traemos a Ghost in the Shell, ajá, y a Evangelion, güey. Saludos al buen Eric del Soryu, o como se haya puesto ahora, Parker, carnalito. Bien ahí. ¿Cambió su nombre? No la entiendo. Pronunciación. Sí, la pronunciación. Es para que nosotros los ignorantes... No son los ignorantes del mundo otaku, pronunciamos bien su nickname. Ajá. Sí, pero son sus genéricos intercambiables. No, no sé para... si la pronunciamos bien, güey. Yo, no, me queda muy claro que yo no. Pero igual dices como Evangelion. Eric del Sirup, así como la... Del Sirup. Del Sirup, ¿no? Sirup. Del Sirup. Eric del Sirup Parker. Pero véanlo del lado amable y positivo. Este es un movimiento muy inteligente de nuestro carnalito para que no le cobren los derechos por Evangelion y Ghost in the Shell. Muy hábil, ¿eh? Muy, no crean que no... Sí, el Ghost in the Shell y el Evangelion son para que no le cobren derechos. Es hábil, hábil. Bien por ti. Güey. Retomando. Estábamos... Dan nos iba a hacer el comentario de la cronología de... lo que obligó el incluir a Spider-Man en el MCU. Ajá. Sí, bueno, se movieron algunas fechas porque a final de cuentas este Spider-Man es un heavy hitter en cuestión de taquilla. Uh-huh. Y entre lo más interesante, bueno, repasamos este año la que no se mueve, pues Avengers, que esa pues ya sabemos que se viene. Ya empezaron a poner la publicidad ahorita en los parabuses y todo. Uh-huh. Aparte no se afecta porque ese es independiente, no tiene nada que ver. No podría haber, insisto, no podría haber así como que un mini reshoot para decir, ah, mira, ahí va Spider-Man. Así no como sería que un... necesario. No creo que podría ser como la torta de shawarma al final del otro Avengers. Exactamente. La post-credits. Post, sí. Que la no vemos versión, en México. Por si en Blu-ray. Ajá. Probablemente. O internet, pero YouTube. La verdad, lo dudo. Es muy difícil por el tiempo. El reshoot y el tiempo que ya se no va. No necesitas al actor, ¿eh? Necesitas un güey vestido. Pero y necesitas órale. El diseño del traje que va a ser. Necesitas varias cosas. O sea, es difícil. Yo lo veo muy complicado por los borrón tiempos. Azul y rojo que se ven los edificios. Ajá. Puedes ponerlo ¿Puedes así. Puedes hacerlo lejos? Así, un homage. Ajá. Sí. Exactamente. Puedes agarrar una imagen de las hasta un de las de Raimi. Un señal, güey. O una mamada, ¿no? Portada del Daily Bugle donde se vea salvamos al universo. Amenaza continúa. Esa me gusta. Ese es algo muy ese es un buen uso de derechos, el Daily Bugle. Ese sí es interesante porque es algo que es netamente icónico del Spider-Verse. Ajá. Ajá. Y allá estás estableciendo completamente la continuidad conjunta. Exactamente. Bueno, de ahí pasamos al 17 de julio. Esta no se mueve, que es la del hombre hormiga que todos queremos ver y ansiamos. Mm-hmm. Ya sea para destrozarla o porque quieren ver. Sí, o sea, sí, queremos verla. Así por como modo. Fantastic Four también la queremos ver. Así ajá. De sencillo. Yo quiero ver más Ant-Man que Fantastic Four. Y sin embargo... Pero el trailer me dio interés de verlo, ¿eh? A pesar de que es un tono mucho más oscuro. ¿Que Fantastic Four? De lo que han hecho previamente, pues es evidente. Es que la antorcha humana es negra, por eso es más oscuro el trailer. ¿Cuánto está en la historia? ¿Hay alguien de Kansas, güey? Sí, los oigo respirar, maldito, sé que no, están ahí. Pero ahí te va. O sea, estoy de acuerdo uh-huh. contigo, pero no, es más en el tono de lo que hizo al último con Days of Future Past. Mucho más en ese tono de film. Más grim and gritty, más... Y que ha sido exitoso para la Fox, ese manejo. acuerdo. Si lo, la wey, si no está roto, exitosa es X-Men. Entonces, si no está roto, si no está roto, no lo arregles, güey. Claro. Digo, ya vieron, honestamente. Y es una incongruencia que tienen en su universo, en su pequeño universo. Mira, tiene. El problema. No, ni tan pequeño, con no. Tanto pinche mutante que tiene. Pero no deja de ser el Mutantverse. Que a mí se me hizo la justificación más pendeja de por qué no hay un universo compartido entre Fantastic Four y X-Men. Es que son Fantastic, y si tú los metes en un universo en donde hay mucha gente con poderes, es como que pierden. Exactamente. Es como sí, muy barato, ¿eh? Muy barato. No seas imbécil. Si son Fantastic, tienes que demostrar que son más Fantastic inclusive que los Avengers. Ajá. Ese es el chiste. Ese es el reto. Si no te ponen retos, estás muy imbécil. Lo que la gente no ha entendido, y eso me quedó muy claro, es que los Fantastic Four no son superhéroes. Son aventureros. Exactamente. Exploradores. Son el equivalente de DC de los Challengers of the Unknown. Ajá. De hecho, es el mismo tipo de alineación y todo el rollo. Sí, completamente. Ajá. Que, por cierto, son predate de los Fantastic Four. No tan populares, pero bueno. Okay. Bueno, es como el Doom Patrol y los X-Men. No sí. Tan populares, sí, no. Nada, ni cercanamente ni tan populares. ¿Quiénes? Menos el Doom Patrol, honestamente, por eso con todo y todo con los X-Men. Por eso son de Unknown, güey. Challenges of the Unknown, güey. Nadie los conoce. Sí, es como The Forgotten Heroes. ¿Quién es? Exacto. Como Gilgamesh, The Forgotten One. ¿Quién, güey? Sí, exactamente, así tal cual. Ajá. Bueno, entonces está... De ahí, ya pasamos ahora sí a lo que viene en el 2016. Y bueno, empieza aquí ya la integración con Captain America Civil War, que ya mencionamos que es donde mencionamos que por lo menos se dijo que ahí debe estar incluido ya el actor. Exactamente. Y para eso tienen tiempo, porque no ha empezado la filmación y es esta para mayo del 2016. Está perfecto. Es la que compite contra Batman v Superman, en ese sentido. Contra la Trinidad. Contra la Trinidad nueva, ajá, renovada y renovativa. Ajá. Y bueno, de ahí pasamos a noviembre 4, esta tampoco se cambia tanto porque es Doctor Strange. Esto es lo cañón que ves Marvel. O sea, si ves esto, Civil War se convirtió en Avengers prácticamente. Ajá. O sea, es como el Batman versus Superman. Bueno, Batman v Superman, que es el Dawn of Justice. No, pero lo que hemos dicho es como Iron Man 2. Pero es el tráiler glorificado de la película que viene. Pero Captain America se ha manejado mucho como una franquicia de Avengers, pero grounded. Exactamente, está Black Widow, está Black Panther, ahora va a salir ya. O sea, no dejaste a Bucky, que no sabemos qué vaya a ser. Exacto. Porque en la segunda de Captain America tenías tres Vengadores, básicamente. Sí. Y aquí es interesante porque en los pósters de Captain America 3 es Civil War en letras enormes. Ah, Captain America, por cierto. Ajá. Ahí ves el enfoque que le van a dar. No, o sea, y total. Esto es el B sin ser B, sin tener a B de invitado. Acuérdate que se anunció que ¿no? El coprotagónico aquí es Robert Downey Jr. Es correcto. Uh-huh. Entonces es el B. Sí. Sí. De otra manera, y no es el B de madrazos, probablemente es el B de ideologías. De ya te vi. De conflicto, ¿no? No, que de hecho lo comentamos cuando fue todo ese leakage de los cortos ilegalmente filtrados, que después los volvieron totalmente legales. De que salió el anuncio de Batman Superman y a la semana, no, tres días ya estaban anunciando todo el movimiento de Marvel, muy inteligente y muy, muy hábil de parte de Marvel. Y pusieron el corto donde salen Robert Downey Jr. y Chris Evans. Ajá. Y dos, ¡ay! Ya saben, ¿no? Patinándose de los sillones y olvidando la muñeca inflable y haciendo la Han Solo. Ajá. Han Solo, exactamente. Sí, con D al final. Así, sí, con una D. Han Solo. Han Solo. Ajá. Entonces, pero se me hace la mejor respuesta. Después, obviamente, Stephen Strange no es un personaje tan icónico. Es realmente obscuro. Le han dado mucho protagonismo en caricaturas. Bueno, de hecho, le dieron su propia película animada. Mira, es muy buena. Sí, es muy, muy buena. Stephen Strange es una apuesta mucho más cañón que Iron Man a estrella. Así te lo digo. Está es más vato, conocido, ¿no? A Iron Man que Stephen Strange. Ah, de entrada. Pero antes de que fuera famoso. Como dijimos, la apuesta más arriesgada en su momento era Iron Man. Uh-huh. No Thor, no Captain America. Lo conocían más a esos dos que a Iron Man. Sí. Que la ventaja es que aquí tienes al Cumberbatch, que ya está muy bien establecido, mientras que Downey Jr. venía a ver si pega. Recordemos que no lo querían contratar. Nadie. Y fue nadie el mega hit. Chamba porque era un borrachín. Sí, más bien fue una gran sorpresa, ¿no? No creo que haya sido una apuesta arriesgada porque... las expectativas de taquilla de Iron Man no es lo que era ahorita, no es lo que esperaban con la 2 de Iron Man, no era con lo que esperaban con la 3 de Iron Man. Obviamente no era lo que espera la gente de la taquilla de Avengers, ¿no? Entonces yo no lo consideraría, en mi no sé, humble opinión, una apuesta arriesgada por parte de Marvel, sino si pega, ya chingamos, si no pega, ya nos chingamos. ¿no? Uh-huh. O sea, ya, y cancelamos o no le movemos tanto al universo. Uh-huh. Siempre hemos dicho, el catalizador del universo Marvel, Iron Man. En ese momento, y vuelve a ser. O sea, Iron ahorita, Man va en Captain America, uh-huh, con todo y todo, uh-huh, va ahí. Y Stephen Strange, de una u otra manera, es el mismo aspecto, es una película, en lugar de tecnología, con magia, o el ocultismo, bla, bla, bla. Si pega, pues bien, por Cumberbatch, y ya la hicimos, y ya empezamos a explorar el universo místico, cómico, cuántico, musical de Marvel. Es una apuesta arriesgada, porque debe ser la base, pero... No arriesgada, porque yo te apuesto que no están esperando la misma taquilla que un Iron Man 1. Así, yo que Iron Man 1 sí. No, yo creo que bueno, no. Bueno, pero de entrada veamos las fechas. Estuvo alrededor de los 300 y algo, si no me equivoco. Claro que sí. Si Guardians tuvo 700, papá. Pero traía la planta de Hummus. Sí. No importa, pero sí me entiendes. O sea, son otros tiempos. Sí, sí, pero o sea, ya se desarrolló otra cosa. Esto se basa también en las fechas de lanzamiento. Esta va para noviembre. ¿Las pesadas serían para diciembre o para junio, julio? Bueno, mayo, junio y julio. Sí, claro, pero tienes una franquicia que se llama Avengers y también tienes ya Guardians of the Galaxy. Que es la que sigue. Para el 2017, Guardians of the Galaxy 2, que en mi opinión es la que sustituye y va a sustituir en taquilla Avengers y lo que siga con ellos, por lo bien que se estableció y porque es algo muy divertido, comercial, muy divertido, y para toda la familia. Claro. Digo, Avengers también es una franquicia muy familiar, pero esta fue la enorme sorpresa del año pasado. Fue exactamente el sleeper. Uh-huh. Uh-huh. El sleeper hit. Sí. Perdió nada más en taquilla el último, ¿no? Con este... Superó a The Winter Soldier en taquilla, ¿eh? Sí, sí. Ok. ¿Doméstica? Por una no, madre. Mundial. Fue como por 30, 40 millones. Sí, una sí, cosa o sea. Así. Sí, a esos niveles de dinero, banda, yo sé que ustedes no lo alcanzan a ponerlo en perspectiva. Cambio yo, para. Pero 40 millones ya. ¿Me alcanza para pagar mi tarjeta? Creo que sí, güey. Okay. ¿Y a cómo está el dólar ahorita? Oh, sí, te alcanza, ¿eh? Okay. Sí, te alcanza. Ok, luego sigue. De ahí pasamos a lo que viene interesante. Para el 28 de julio del 2017 es película sin nombre del Hombre Araña. Okay. Que la ponen dentro del universo y no Marvel, pero no es cierto. Más bien es acomodando, ya es de Sony, coproductor Kevin Feige. Que debe traer las consecuencias de Civil War. Exactamente. Ahí presentas al personaje y ahora sí ya lo estableces, mencionábamos, con el nuevo status quo después de Civil War. Y con eso te ahorras totalmente el choro de dame un nuevo origen otra vez del mismo personaje. Es tan sencillo, o sea, honestamente... ¿Por qué se ve distinto? Le hicieron cirugía después de la madriza. Exactamente. No, yo lo veo tan fácil. Mephisto lo cambió. ¿Por qué no? Yo veo tan sencillo el establecimiento de este personaje en un evento como Civil War. Acuérdense que todo surge porque los adolescentes no saben manejar sus poderes y tienen que regularlos. Ajá, totalmente. Spider-Man puede ser o el motivo, el causante, porque acuérdense que Spider-Man siempre lleva una culpa implícita. Sí. Y yo no creo que tan fuerte como la que llevan en Civil War los New Warriors, que es volar. ¿Los New Warros? Los nuevos Warros. ¿Y Speedball? Exactamente, sobre todo Speedball. No creo que llegue a ese límite o puede estar en ese momento con otro héroe que cause esto. Una bola de héroes desconocidos revienta en una escuela. En el Empire State puede ser el desmadre, así de sencillo. Puede ser una escuela, y aparte acuérdate que está muy de moda por todos los asesinatos que ha habido en la escuela, trae una repercusión social. Todo depende si no pasa un atentado 3 meses antes de que suceda eso. Puta, son tan idiotas que es capaz. Sí puede ser, pero es tan fácil de establecer lo que yo lo veo ahí. Otra cosa que hay que comentar, Marvel y Sony llegan al acuerdo, porque aparte de todo, este actor puede tener quizás el contrato, el multideal por películas más impresionante que pueda haber. Más impresionante que el Winter Soldier, que firmó para 8 películas que no sabemos cuáles van a ser. Es correcto. Ya lleva 2. Pero yo 2. Creo que sí. Le faltan 6. Por lo cual tiene que salir, aunque no lo hemos oído, en Civil War, ¿no? Capitán, ¿qué te...? No. ¿Va a salir en Ant-Man? Después de Civil War. Bueno, es otro de los Avengers termina... que estamos comentando que pueden llegar. Es que solo comentamos fuera de... Ahorita cuando terminamos... Ojo, porque puede ser el actor del Winter Soldier. Igual que en la historia de los cómics, matan al Capitán América, Chris Evans tiene contrato por 6 películas nada más, lo guardas. Ya, pero ya se le va a acabar, ¿no? Sí, ya es lo último, ¿no? Prácticamente. Güey, faltan 2 películas de Avengers. Nada más que se la van a contar como una al güey. Bueno, a Tony Stark, a Robert Downey Jr. le extendieron el contrato. Serán cameos. A todos les van a extender. Al Big Three se los van pero a extender. ¿Quién te dice que este actor no es? ¿Sabes qué? Te vamos a incluir con el traje del Capitán América de los cómics, del Winter Soldier. También. Y te lo ponemos. Muy válido y a mí, honestamente... Nos gusta. A mí sí me gusta. Claro. Me llama la idea. A mí se me hace Bucky, una vez liberado el fantasma de la pérdida de su brazo, así que dijo, ya lo perdí y ese güey ya se murió y ni como me lo regrese. Maldito. Pasó lo mismo con Dick Grayson. Ajá, sí. Cuando se convirtió en Batman, dices, tenía que ser él, punto. No había otra persona. Entonces, y aparte, más. Son tres de Avengers y tres del Capitán. Sí, pero estoy viendo cuánto puede llegar el multideal de Spider-Man, de este chavito. Aparte, esto es muy interesante. Dos de Avengers, una de Capi y trilogía de Spider-Man. Por lo menos seis garantizadas. Yo creo que sí. Pero podemos hablar de algo más. Beto, a ver. Porque ¿quién dice también los Sinister Six? Exactamente, eso iba. Que a lo mejor el personaje femenino, menos va a aparecer. No va a ser él, ¿eh? ¿No se va a hacer la jarocha? ¿No? Pues es Spider-Man, dices Marvel, no lo dudaría. ¡Ahora soy Spider-Güey! ¡Ay! No es Spider-Güey, Spider-Güey. Spider-Güey. Pero bueno. Que esas, por cierto, se están restableciendo nuevamente por este acuerdo que les está moviendo todo a Sony. Les está moviendo todo, pero yo creo que sobre todo las carteras, güey. Aquí hay una cosa muy interesante, que a lo cual se alegrará Armando. Decir, si el Sinister Six no va, seguramente nos sacarán las mierdas de trajes que sacaron. Seguramente. Veremos otros diseños. Va a salir el Go-Go Power Rangers Green Goblin. Exactamente. Aquí hay dos cosas que quiero comentar con Spider-Man que no hemos tocado. Parte de la banda que anda ranteando muy pendejamente. Ay, güey, no. La banda rantea. Y pendejamente. Los retarners rantean, güey, no te pero creo. Pero espérate, ahí te va. Una, y sobre todo ahora hay gringos, ¿eh? No de acá. Yo creo que vamos a ver ahora sí un Spider-Man muy joven. Ajá. A comparación, Andrew Garfield, por más que se vea chavo, tiene 32 años ahorita. ¿Cuántos años tenía el otro? Tobey Maguire también, cuando lo casaron. O sea, prácticamente 28, pero ¿no? Pero siempre 20, es lo mismo. Casteas de 29, 30 años. Esto lo mencionan en la de... Pero ahora veremos a alguien... 22. Casté a alguien de 30 años para que te haga un adolescente. Sí. Ajá, pero Spider-Man por lo menos tiene un potencial muy grueso. Sobre todo para que se vea joven. Cuando salga la tercera de Spider-Man. Tendría que ser un cast tipo Harry Potteresco, por decirlo de alguna manera. Yo creo que chavito. Yo creo que vamos a ver algo así, ¿eh? Yo no creo que tan chavito. No así, pero... No. Way too fucking much. Pero estamos hablando de alguien de 15 años, probablemente 16 años. 20. Bueno, 20... De 20. Que te interprete los 16. 16. Sí, ajá, sí puede 20, ser. Sí. Por eso, por ahí puede ser. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, contigo. Pero va a ser sorpresivo el cambio. ¿Cuántos años tiene Emma Stone? Lo suficientes, güey. Y es legal. Quien es legal y toda la banda de... Bola de pervertidos, están enfermos, güey. Quiero un término para pervertidos, geriátricos. No, pedófilos, güey. No, está enfermos, güey. O sea, enfermos. Feliz cumpleaños a Chloe Grace Moretz. Sí, Chloe Grace Moretz ya alcanza el timbre. Sí, bola de están enfermos. O sea, no pueden con su muñeca inflable y quieren con una niña de 18. ¡Es demasiada pieza! Sí, aparte que sí es demasiada pieza. Hitler se va a madrear. Sí. Están enfermos, güey. Pero bueno, aparte que se rumora otra cosa, ya tomando un paréntesis, que sí puede pasar la película de Hitler, ¿eh? Sí, ya es legal, ya puede tener violencia. Y sacar ese Kick-Ass 3. Que curiosamente sería exactamente como... No lo dudo. Y esto dado por el éxito que parece que va a tener Kingsman. Bueno, aunque ahí es un animal un poco distinto, podría continuar de productor Matthew Bock, que bueno, ya saben por que soy bien fan. Esto. Y es súper calzón y caca, uña y mugre de Mark Millar. Por eso, o sea, no seamos pendejos. En el momento que se le vaya a Bone, se acaba tiene el Miller, pedos. Se le va el Middleverse, güey. Se acaba el Praise be the Lord, sí. Es como el Hitch, güey, para él. Ajá. O sea, sí, de ese calibre. Entonces, pues sí, tiene que cuidarlo, la relación, y le ha ido muy bien, ¿eh? Sí, porque bueno. Acuérdense que dejó proyectos por Gizman. Sí. Dejó... Pues estaba originalmente para la otra de X-Men. O sea, nada más. Sí. O sea, sí hay que tener cuidado. Estaba para Days of Future Past, ¿no? Así es. Okay. Exactamente. Bueno, continuó de productor, pero fue... Sí. Y parte de su plot, gran parte de su plot. Su guión, exactamente. Su guión. Él estuvo todavía en el guión. Okay. Bueno, luego después de lo de Spider-Man, siguiendo... No, realmente, tiempo. Y lo que quería comentar es, del casting, se rumora que si Miles Morales o Peter Parker... Honestamente, señores, no sean pendejos. Es Peter Parker. ¿Por qué? Sony viene de un fracaso. No vas a arriesgar con alguien que no es conocido o puede ocasionar una reacción adversa y está hecho para minorías. Sí. Entonces, señores, una cosa es que introduzcas después a Miles Morales dentro de eso. Puede existir puede Miles Morales como el copy boy del Buell o del chavito de la escuela, compañero de Peter. Sí, es un gran personaje, no le quita lo gran personaje, lo bien construido. Pero no va a ser Spider-Man. No va a ser Spider-Man. Spider-Man es Peter Parker, ¿no? No es como van a si, es como a si dijera Warner, vamos a hacer Batman nuevamente, sí, va a ser Jean-Paul Valley. No. O sea, no, güey. No, güey, exactamente, sí. Es a lo que iba. Ivo sale También Ivo, salimos en Ivo. Estamos en Ivo. Ivo sale en Arrow. No te equivoques de universo. Discúlpame. Ajá. Pero después de eso, o sea, es a lo que voy. No ranteen por rantear. No, o sea, y las encuestas en Civia. Es que están cerradas. No, no sean pendejos. Nah, o sea, wey. No. Están cerradas, no les autovoto. Nada, nada. Es más, aunque gane Miles Morales abrumadoramente. Va a voltear Sony y va a decir. Va a decir, sí, vale, claro, madre. Tienes toda la razón. Ustedes. Voy a salir. Luego ponen al actor este que es Glover. Ah, Danny Glover. Uh-huh. Digo. No, Danny Glover. No. Danny Glover es el como viejo, güey. Este curiosamente. No da también. Para reboot, no da para reboot. Este Glover, uh-huh. Andrew Glover. Es el que salía en Community, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero curiosamente también está treintón. O sea, para lo que los planes que traen, está descartado ya de entrada. Hubiera sido hace 10 años, tal vez. Chance. No, y no va a salir porque Sony no va a arriesgar. Acaba de hacer este deal para subir una franquicia. No vas a arriesgar a tu personaje principal a ponerlo con una minoría, discúlpenme. Sí, no se enteraron. Dos. No se enteraron. Tienen la misma validez, como dicen. Y no me acuerdo qué dibujante lo puso, etc. Que pone, explíquenle por favor a la banda que por qué no es cool que pongan a Black Panther blanco, güey. Sí, no. No, o sea, no mamá. Güey, o sea, güey. Que por cierto, muy, muy ligado eso. Y con eso de lo que estamos diciendo. Que no lo platicamos el programa pasado. Ajá, de lo que salió con respecto al cambio de la antorcha ahumada y todo ese rollo. Se cumplieron, fue un aniversario luctuoso de Wayne McDuffie. Dwayne McDuffie, que es el creador del universo Milestone, ajá, por parte de DC. Y la fuerza creativa de la animación. Exacto. De Warner Brothers. Todo animated. Lo que vean ustedes animated, todo el Justice League animated, Batman, Superman animated. Y hasta All-Star Superman fue su última obra. Ajá. Y de hecho parte de Gotham Adventures, The New Gotham Animated, ajá, que era de Batman también, él era parte de... los que no reconocen algún personaje, si les suena un Icon, Rocket, Static Shock, Blood Syndicate, eran los personajes de Milestone. Totalmente X. Ajá. No, y no eran de Marvel. No, sí, no, de hecho, mutuos. Static tenía una X, güey. Era Static X. Static. Sí, no, Static X. Static X. Sí. Static. Entonces, la particularidad de este universo era que todos eran minorías. Era lo que estábamos diciendo. Eran personajes generados de la minoría. No era de que, ay, la antorcha humana es rubio, es totalmente sajón, lo haremos negro. No, aquí es nació negro y con la pena, chico. Ajá. O grande o como quieras. El punto de todo esto es que comentaba la gente con respecto a lo de la antorcha humana y una persona, un afroamericano negro, decía, usted, sí, ¿de cuándo acá soy políticamente correcto? No mames. Sí, no, nunca, no mames. Y no voy a empezar ahorita. Decía, güey, ¿ustedes realmente creen que a nosotros nos satisface o nos alegra el hecho de que un personaje que fue concebido como personaje sajón lo conviertan en negro? No me chinguen, dice, también podemos rantear de eso, y viene con lo del ranteo. Dice, güey, podemos rantear, ¿por qué nos ponen al adolescente idiota? O sea, todos los negros nos comportamos como adolescentes. No sé, Tupac y todas esas cosas. No me acuerdo, Kanye West. O sea, no sé, güey. No, son gente muy pensante. Sí, no, son gente muy seria. Bueno, pero ya sabes que está un Malcolm X. Está un Martin Luther King. Que es a lo que la raza negra. Nelson Mandela, güey. Que es a lo que la raza negra espera que sean representados. Ajá. Porque las Panteras Negras en los 70s eran un grupo tirándole a seguidores de Gandhi, ¿no? Totalmente pacifistas, los idiotas. Claro, ajá. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto es que le dije, o sea, ¿por qué no nos ponen a Reed Richards negro, que es el inteligente? Ajá. O sea, ¿qué hubiera pasado si la mole, pues es que es negro y después lo hacen de piedra, significa que somos la fuerza de trabajo, ¿no? O si fuera la mujer invisible, ajá. Ah, es de que, como somos negros nadie nos ve, ¿verdad? O sea, el chiste es que van a rantear de lo que sea, y yo sí estoy muy de acuerdo con este comentario. ¿Por qué? Porque es, güey, si el personaje fue creado, o sea, ubíquense nuevamente en la temporalidad, y eso tiene que ver mucho con Miles Morales, ¿no? Peter Parker, Spider-Man, fue creado en una era en donde, de entrada, todos los creadores eran judíos. Partamos de ahí. Entonces, nunca iban a ser un negro, salvo T'Challa. Y él no era afroamericano, era africano. Completamente. Storm, y era monarca. Storm, estamos hablando ya prácticamente de los 70, 76. Exactamente, o sea, ya es otro, ya pasó la época. Ola judía, ya había entrado una nueva camada de artistas americanos. Ya estaban las Panteras Negras y acá todo el odio. Conscience, ¿se acuerdan? Danny O'Neill hizo un montón de cosas por esa época. Exactamente. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Si a mí es el chip shock value, como le decimos, de que, ay, es que ahora la antorcha negra va a ser negro. La antorcha humana va a ser negro. Dice, güey, ¿por qué? O sea, no es mala onda, mejor incluye a T'Challa o a Storm en una película. No pueden. Bueno, a Storm sí la pueden incluir en una película de Fantastic Four, güey, si quieres el elemento de color. Ajá. Es como, ¿por qué no haces a Superman negro? Ah, espérame. Porque DC ya lo hizo, ¿verdad? Está en la multiversidad. Eventualmente... Calvin Kent. No, ya existía también Steel, ¿no? Pero no es Superman. Era similar. Sí, era el forrado. Ay. Sí, era el bling. Traía el bling bling por fuera. Pues sí, ¿no? El bling bling. Acá la joya y todo el rollo, ¿no? O sea, el bling bling. De hecho, es cierto. Traía el bling bling. Sí, sí, sí. Traía acá el super, la super cadenota con la S, ¿no? Nada más con su S. Con su S. En lugar de traer el signo de pesos, pues era la de Superman. Se adelantó su época este güey. Yo, men. Se adelantó fácil unos 7 años. Y que lo más curioso es que... Snoop Dogg, los escritores eran blancos. Era la esposa, era Winnie Simonson. Louis Simonson. Ajá. Uh-huh. ¿Con qué creación? ¿Con Bogdanov? Exactamente, que así como que afroamericanos no son, güey. De hecho, tenían una negra albina. Ahorita lo que se ha tratado es, el medio del cómic muy propiamente. Que las mujeres escriban los cómics de mujeres para que llegue a un mercado tal cual. Que están tratando de hacer esas cosas, por ejemplo. Por idiotas, güey. En muchos casos, por sí. Por idiotas. O sea, Wonder Woman es el personaje hasta el cansancio, ¿no? No, pero por ejemplo, los cómics más feministas de Wonder Woman, que tanto la comunidad gay como la comunidad femenina lo usan como estandarte, fueron escritos por un hombre. Claro, sí. Por Moulton. Exactamente. De hecho, te voy a decir una cosa. Es correcto, ¿eh? Las veces que a Wonder Woman le ha escrito una mujer, no pega. Bien. Ya lo intentaron con hombres, que son con los que pegan. Con mujeres no pega. Con gays no pega. Phil Jimenez estuvo escribiendo y dibujando Wonder Woman. Y no pegó. O sea, tampoco eso de que soy un hombre cuerpo de mujer. Alan Gamer. Alan Gamer es gay. Bueno, por ahí le mató la periodicidad que no tuvo. Salía 3 números y a los 6 años los que seguían. No es tan malo, estoy de acuerdo. Es como Madureira. Es muy divertido. Es muy divertido, pero tiene el problema. Es el One Year Later, ¿no? Exactamente. Exacto. Es cuando es Donna Troy. Y venía del éxito que tuvo en Young Avengers. Después de Donna Troy, cuando regresa ella. Ya que regresa. Ah, porque eran los Dodson con no me acuerdo quién cuando... Exactamente, que era mujer. En el arte. Era mujer, exactamente. El escritor era mujer en ese momento. ¿Ah? Entonces, no nos hagamos tarugos ni se hagan pendejos. ¿Ajá? O híbridos, para que no se vea tan feo. No se trata de cubrir cuotas, como siempre lo hemos dicho. Si una mujer... Parece cubrir cuotas. No, es que lo están haciendo. No es que parezca, es que lo están haciendo. Exacto. A mí, yo no tengo nada en contra de las mujeres ni demerito la capacidad de las mujeres. De hecho, considero que hay mujeres muy capaces, más capaces que muchos güeyes. La puta, mi infinidad. Sí, también en eso. Cobran mejor. Pero el punto de todo esto es que si un cómic, una mujer llega a un cómic y me presenta un script, un pitch que tenga validez y que sea lo suficientemente fuerte, como lo hace Gail Simone con sus personajes, dices, güey, vale. Ajá. Bueno. Va, me lanzo. Pero si llega nada más una vieja pitera, llegando y, ay, es que soy mujer y quiero escribir un cómic porque la mujer. Aquí les voy a poner un ejemplo. Está como la pendeja esta que odia Clarky, güey. Sí, la estúpida de Mary Sue, ¿no? Ajá. Pero ahí te va. Aquí hay una cosa, o sea, lo han intentado y lo están haciendo, ¿eh? O sea, están tratando de que los escritores negros escriban negros, o sea, Kyle Baker, todos estos que han hecho, ¿no? Para que los escriban como blancos. A veces. Entonces, pero no es necesario, o sea, si estamos hablando de un mundo integrado, eso que estás haciendo es un seccionamiento, curiosamente. O sea, te contradices en el hecho de hacerlo. Estás discriminando por no discriminar. Una discriminación positiva deja de ser discriminación. Es como en el Metrobús. Congreso, no en el Congreso. El 50% tiene que ser mujeres, aunque sean pendejas. ¿Por qué? Que sean el 100, güey, si son capaces. Sí. Así de sencillo. Y si no hay ninguna capaz, con la pena, que no sea ninguna. Es correcto. Ajá. Ojo, y también está como en el transporte público. Ya ves que aquí en la Ciudad de México, el Metrobús, el vagón de adelante es para mujeres y el vagón de atrás es para hombres. Eso es discriminación. Claro. Y aunque sea una discriminación políticamente correcta, no deja de ser una discriminación. Es correcto. Uh-huh. Entonces, como diría mi carnalito, ahora siento sabias palabras, carnalito, no mamar. No mamar, por favor. Sí. Luego, porque no digan que yo soy L, pero ¿verdad, cabrones? Pero bueno. Entonces, Sí, lo eres. Claro que lo soy, chingado. Si no, no estaría en ese programa, carajo. Pero bueno. Te vamos a mandar los forasteros. No soy tan cabrón. Para que les bajes el rating. A huevo, los arruinaré. Desde adentro los vemos. Lo intentó Leoco, lo intentó Melgarín. Yo lo lograré donde aquellos dos mediocres no pudieron. No, saludos al buen Leoco, ya sabes, brother, que es broma. Melgarín, contigo no es broma. Pero bueno, el punto es que seguimos con eso después del corte. Les estamos diciendo lo que es la reprogramación, aunque no parezca, la reprogramación del calendario de películas Marvel. Nosotros les recordamos que...

no está manejada por Marvel Movies, ¿no? O por Marvel Studios, para que no me vengan, ¡ay, dijiste mal, güey! Marvel Studios, ya, es Marvel, who cares. El punto es que así de pesado es Spider-Man, ¿eh? Así de pesado, que fue capaz de mover, salvo proyectos que todo el mundo quiere ver como Ant-Man, como Doctor Strange, y cosas así de trascendentes, ¿no? Seamos honestos, es como si me sacaras... El Doctor Strange para mí es como si me sacaras una película de Satán. No, hermano, Satana tiene un plus. Exactamente. Es como si sacaras, no sé, a... ¿Quién? ¿A quién? Blue Devil. Blue Devil, güey. Ajá, o al Blue Beetle. Ajá. Chairos, güey. Perdón, Chairos. Y háganle como quieran. O sea, no por ser DC, voy a defender lo indefendible. Ajá. Lo he intentado muchas veces y no puedo. No, sí, no. Pero bueno, entonces, de ahí ya dijimos, es Guardians of the Galaxy. Que aquí hay algo que quiero resaltar y son las fechas de lanzamiento, uh-huh. Porque esto te indica qué tanta fe le tienen a la película. Guardians of the Galaxy sale en mayo, uh-huh. Significa que pues, saben que va a ser un trancazo. Para los niños de vacaciones y todo, ¿no? Exactamente, le dan un mes de descanso para entre 5 y 6 semanas para que a finales de julio salga la película sin nombre de Spider-Man. Uh-huh. Y en este momento... Que fíjate que me llama la atención. En este momento creo que Guardians of the Galaxy está sustituyendo las fechas de lanzamiento de Iron Man. Muy bien pensado. Sí, De hecho, sí. Va cubriendo ese hueco sobre todo, ¿eh? Aunque no le cubre el hueco al Iron Man. Pues sí, ¿no? Que se deje, ¿no? Pues, sí, ¿no? Se lo croman. Sí, sí, sí. No, o sea, y bien hecho. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Iron Man durante sus 3 películas fue el hitazo en el Día del Niño. Aquí en México era estrenado el Día del Niño y fue un hitazo. De hecho, sí se va a seguir uh-huh. estrenando el Día del Niño. Avengers es la que entra en ese caso. ¿No es Guardians of the Galaxy? El 30 de abril, bueno, mayo. En este año sí, uh-huh. en el 2017 del que estamos hablando, pero ha sido Iron Man o Avengers para esas fechas hasta ahorita. Uh-huh. De ahí seguimos al 3 de noviembre con la de Thor Ragnarok. Esa en realidad no cambia las fechas. Uh-huh. Sabemos que es de las que no les tienen tanta fe, pero tiene su nicho como no, que pero sí asegurado. La empujó, ¿no? También cambió, sí, ¿no? Sí, sí, la empujó. ¿No cambió? Según yo, sí. No, porque competía con Guardians of the Galaxy, entonces era de las que iban hasta final de año. Pero según yo, todas se movieron prácticamente. Según yo, Thor sí se movió unos días. Sí, pero bueno, un ajuste mínimo. Y de ahí pasamos ahora sí a las heavy hitters que ya habíamos mencionado. El 4 de mayo tenemos Infinity War, la primera parte. Y una de las que se movió, de las que no le tenían tanta fe porque era para marzo del 2018, es la de Black Panther. Se mueve hasta julio. Del 2018. O sea, oye, pero esa es época de las pesadas, ¿no? Exactamente, le están apostando fuerte. Este es impresionante porque hay que considerar que es un personaje afroamericano que no tiene gran apelín. No es afroamericano, es africano. Dios te oiga. Es negro. No, sí. Fíjate. Es africano. En manejo de fechas. Negro. Dios me oyó. Es africano, güey. Y es un dios africano. Y se llama Kirby. ¡Ah! He dicho. ¿Va? El manejo de fechas está a la par de Spider-Man, porque Spider-Man sale en julio del 2017, acá sale Black Panther en julio del 2018. ¿Por qué? Eso es lo que pues tendremos que ver cómo le están apostando. Después sí, de hecho parece este... El logo de Spider-Man, güey, atrás de Black Panther. De hecho sí, no, y de hecho Black Panther parece Batman, güey, pero bueno. Eso explicaría muchas cosas, pero bueno, no. Bueno, aquí viene una película, o sea, bueno, menciónala por favor y ahorita uh-huh. hacemos un comentario. Y para el 2 de noviembre de las de medio pelo, como mencionábamos ahorita, es Captain Marvel. Exactamente, la primera película femenina de aquí Marvel. Aquí vemos el hecho de cumplir, ¿no, güey? No, el hecho de que quieren cumplir cuotas a huevo y están mencionando que Angelina Jolie con su primera película, que no sabemos ni cómo la reciba la crítica, ya le fue, no le gustó aquí a Dan, por ejemplo, porque... cumple cuotas, es este es tipo... políticamente correcta, inspiracional. Pero es Angelina Jolie. Es el peso, pero ¿quién es dirigiendo? ¿Sí me entiendes? No está actuando. Ya no es la misma, se ha removido parte de su personalidad. Sabemos que es fake. No, sí, ya es fake, ahora sí, no hay duda. Sí, ya es fake. Pero no, pero eso no importa. Estás bien contratándola como directora, con una sola película, para una película de alto riesgo, o sea... Es otro ranteo sin sentido. Yo a mí se me hace duda. Y por cumplir cuotas. Yo tengo una duda. ¿A qué le llamas de alto riesgo, güey? ¿Tú crees que a Captain Marvel le van a invertir la cantidad de dinero que Avengers? Recordemos lo de las fechas. Todavía todo depende de cómo vaya resultando. Recordemos lo que mencionaba ahorita de las fechas. Para noviembre es de las que sí le tienes algo, pero no le vas a invertir los millones. Exactamente. Entonces no se me hace una apuesta de alto riesgo. A mí me sorprende más Black Panther, que ese es el hitter y meten primero el negro antes que a la chava. El punto de todo esto es que, ¿a qué le llamas una apuesta de alto riesgo? Apuesta de alto riesgo si fueras a sacar un a fracaso. Avengers, no es de alto riesgo. Un fracaso no es alto riesgo. En una película de no tan alto presupuesto como Avengers no es alto riesgo. Bueno, no, no está bien, pero sí es miedo a un fracaso, ¿eh? Ajá, totalmente de acuerdo. Y que ojo, aquí nos estaríamos siendo testigos del primer fracaso de Marvel Studios. No, ya lo mencionamos en el bloque anterior. Ah, sí, no sé si nos pusiste atención. Creo que no. Era el 4 de noviembre. Es correcto, gracias. Uh-huh. Del 2016, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Okay. El año que entra. Pero te digo, entonces, así como no se puede decir que, no sé, Ant-Man es una apuesta de alto riesgo, es una apuesta interesante que puede llevar al primer fracaso cinematográfico de Marvel. Que ya no fue Guardians of the Galaxy. No fue, exactamente. ¿No? O puede resultar en una muy agradable sorpresa. Un Black Horse o un Sleeper Hit. Como Guardians of the Galaxy. Y eso que están oyendo de la sirena que viene es el Common Sense Police. Ajá. Que viene por ustedes. Pero bueno, después de eso, digo, para mí, de alto riesgo, sí es Black Panther. No se me hace Captain Marvel. Sobre todo porque sí, le estarán apostando a Angelina Jolie como director y lo que quieras. ¿Quién le está apostando, eh? El estudio. ¿No? Yo no le estoy apostando nada, güey. Yo la quiero ver. ¿Está en pláticas? Angelina Jolie está en pláticas, güey. ¿Según yo es... ¿Prematrimoniales o qué? No, post, o no es ranteo de la banda. Es nada más es rumorología, ¿no? Exactamente, rumorología 101. Ajá. Es lo que te digo. O sea, hay cosas que tienen sentido, hay cosas que no tienen sentido. Es como sentido. La gente. Ay, es que Kenneth Branagh va a hacer Guerra Ragnarok. No. No sean idiotas. No, él mismo dijo que, pues, si me invitan, pues sí, la toro, güey. Sí, como no, güey. Se mañó mucho varo, güey. Hasta a mí, como de Seide y Redendo, si me dicen, oye, güey, ¿qué onda? ¿Nos echas la mano y te toca un varón? Güey, claro que sí, aunque sea Sony, no me importa, aunque sea Marvel, no me importa, güey. Ajá. Oye, no, o sea, la banda no está peleada con el varo. Ajá. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pero te digo, entonces, ahí lo importante, yo creo que lo interesante es ver a quién castean, que ya sabes, faltan 3 años, pero ya sabes, y ya, ¿no? Todo mundo está poniendo ahí, es y vas que a ver, va a ser, ¿hay director ya para Black Panther? Déjame revisar, ahorita checamos. Porque me extrañaría que no estén ranteando que qué director negro va a dirigir Black Panther. Ah, va a ser ¿cómo se llama? Spike Lee. Dios no, el horror, por favor. Para mí es como el Woody Allen negro. Bueno, en lo que vemos acerca de eso, pues se vienen ya las películas pesadas. La segunda parte de Avengers sería para el 3 de mayo del 2019. Vendría siendo el Infinity War. Infinity War parte 2. Que es con lo que concluiría casi oficialmente lo que es el Avengerverse. Que aquí hay probablemente, una cosa... o cómo lo conocemos. El Second Wave, ¿no? El Second Wave. Ya es el tercero. Ah, ok. Entonces, esto es concluir probablemente con tus actores que tienes y recastear contratos. Cosas o... sacar nuevos personajes y te fue tan exitoso y seguir con los Avengers que ahorita discutimos una teoría, ¿no? Exactamente, y nada más para ya pasar ahorita esa teoría, el 12 de julio, que está muy pegado, le están dando alrededor de dos meses más o menos de espacio, es la película de los Inhumanos, que ya han sido introducidos dentro de la serie de S.H.I.E.L.D. Que esta sí seguramente debe ser una apuesta fuerte que trae para sustituir Avengers, el fin de Avengers, ¿no? Esa sí te la compro, carnal, fíjate, ahí sí. ¿Por qué? Porque de entrada... Y es difícil, porque no tienes nada conocido, o sea, por lo menos dices, el otro traía a Thor, traía esto... ¿A Black Bolt? Black Agar, Voltagón. ¿Quién? Es más fácil que los Guardians of the Galaxy sustituyan a los Avengers que los Inhumans. Totalmente. ¿Quién sabe? Porque por el tiempo ya habrá salido prácticamente la tercera de Guardians of the Galaxy. Y ya estarías concluyendo probablemente con el éxito. Que inclusive ya están ranteando que quieren a Chris Pratt para el nuevo Indiana Jones, ¿no? Uh-huh. Después de lo que se ve también en Jurassic World. Jurassic Park, tú estás ahí sentado, Jurassic Park. Pero a mí, yo a lo que sí le apostaría, bueno, más bien lo que me late chocolate al cacahuate. Al 5 en la carrera, 7. No, al 8, güey, siempre vele al 8. Ahora rayo y ahora vela. No, que es un gran despliegue de efectos especiales sin humans. Desde los más sencillos, que es Medusa, hasta, bueno, Karnak es como Bruce Lee, wannabe. Ajá. Pero, o sea, sí tiene un gran despliegue de poderes. Ahora, me llama poderosamente la atención que no hayas dicho, carnalito, que de los Inhumans ya están siendo presentados en el mega hit de televisión, güey. ¿En Flash? No, en Arrow. No, en Gotham. Ahí se los encargo, ¿eh? Sí. Bueno, en S.H.I.E.L.D., ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, ya están, de hecho, Psyche ya es Inhuman. ¡Wow! ¡Qué emoción! Sí. No, vamos a ver qué pasa. ¡Eso nos defiende! Sí, ya sabía. Oye, ¿te parece si pasamos no a rumorología, sino a el wishlist que tenemos? Por cómo está el acomodo de las películas. Yo tengo una duda, perdón, antes ¿qué pasó? Entre lo que es Infinity War 2 y Inhumans, ¿hay alguna película de DC? Tendré que revisar ahorita. No creo. ¿No? sería muy arriesgado, porque cuando marcaron las fechas en el programa que hicimos la revisión, se dejaban igual alrededor de 2 meses de distancia. ¿De distancia? Exacto. E incluso la Fox, que también se estaba considerando, o incluso el Justice League Dark, que se medio rumoraba, ajá, se mencionaban y eran como que tal vez para estas fechas, pero 1 o 2 meses de descanso. Ok. Entonces, sí, no porque compite. Se me hace muy corto el tiempo de lanzamiento entre Infinity War e Inhumans, ¿eh? Muy. Es arriesgada esa fecha, sí. Yo creo que no es final, ¿eh? Te lo podría casi decir, es demasiado. Como es mi último de los proyectos, después vendrá. Uh-huh. Agrandaría una fecha, pero no por eso va a salir en esa fecha. Sí, no, eso casi lo aseguraría. Ah, bueno, fíjate que podría competir con una ahorita que vemos. En el 2018, el 23 de marzo es The Flash. Uh-huh. Esa alcanza a dejar descanso hasta mayo, que es la que mencionamos de Avengers. Y el 27 de julio, Aquaman, que sería la que está más cercana. No hay pedo. son la misma madre. Pero ese es 19, ¿no? Inhumans es 19. Es el 12 de julio, son los Inhumanos y Aquaman. Aquaman es 27 de julio. Pero es del 18. Las dos son del 18. No, es del 19. Ahí está lo interesante. Junio, Justice League parte 2. Uh-huh. Y Cyborg. No, güey. Cyborg. Y el 5 de abril, Shazam, que esa es otra de las que podrían ser muy sorpresivas. Shazam, yo creo que sí. Por Black Adam, por. Por La Roca. Pero que se apure, pues se me va a poner guango La Roca. Ay. Bueno, Blue Love, brother, Blue Love. Después les explico qué es el Blue Love, Taraz. Bueno, entonces, digo, porque ahí es lo que me llama la atención, de que haya release tan cercano entre películas de Marvel y no haya una que diga DC, mira, yo también puedo levantar. Y te falta abonar Fox, ¿eh? Yo no puedo levantar la pata, ¿no? Esto, yo también puedo levantar la patita. Sony, afortunadamente, aquí ya se incorpora, por lo menos con lo pesado que es Spider-Man, y nada más se menciona una. Ajá. Porque todo lo demás se va a reestructurar, a ver dónde se lo meten. Y obviamente, ¿qué pasó? Sí, si les alcanza. Ahora, ¿sabes qué es lo más curioso? Que automáticamente Marvel está haciendo competencia para DC indirectamente. Uh-huh. Uh-huh. Porque obviamente, por el deal de acuerdo que deben tener, no se van a estorbar. Sí, no. No, ya se van a buscar aquí, ¿no?, las fechas más convenientes para ambas partes, ¿no? Digo, y me queda claro, DC tampoco, Warner tampoco son tan estúpidos como para lo que dijimos, ¿no? Ah, es que Captain America, Winter Soldier, Civil War, va para. Va directamente contra Dawn of Justice. Contra Dawn of Justice. Y no, ya vimos que las fechas, como lo dijo Clark y bien, como lo dijiste tu canal, como lo dijo Dan Campos, y a mí honestamente no me importa porque. Pero la jamás a ver. No van a estar el mismo día. No seas imbécil, es depredarte solo. Exactamente. O sea, aunque sea la empresa de enfrente, ¿no? O sea, no vas a hacer esas estupideces. Eso, si quieres darle el golpe de gracia a alguien, lo haces. Pero solamente no se lo vas a dar. O sea, porque estás compitiendo lentamente. Solo. O sea, estás compitiendo legalmente. O sea, vas de frente, haciendo tu mejor propuesta contra la de la empresa de enfrente. No, y las mismas exhibidoras te sirven como una especie de control. O sea, pues no me jodas. En una sala de. En un cine de 20 salas tendrías que 18 salas donde 9 son de Marvel y 9 son de Warner. Y 2 son de cine para pobres. ¿Cine de arte? ¡Ey! Ese es mío. I rest my case. Oye, bueno, ahora sí pasando a temas más relevantes en la fantasía del fanboy. ¿Ya vamos a hablar de Flash? Exactamente. No, es que por el manejo de fechas, para cuando salga la segunda parte de Infinity War, uh-huh, ya tenemos establecidos, bueno, ya hablamos de Black Panther, tendríamos una onda cósmica con Captain Marvel, a uh-huh ver qué pasa con eso. Thor obviamente está muy establecido. Y es el preludio para lo de Inhumans. ¿Qué tal si el Infinity War, en vez de meterse tanto en la onda de Thanos, que lo tienen que meter forzosamente, metemos algo de Hickman, que tiene una historia que tiene que ver con Infinity, y es una onda cósmica que se ha estado cocinando en los últimos 5 años, yo creo que en cómics? Probablemente, pero fíjate que yo me iría más para otra etapa. Yo veo que es la conclusión. Ya tenemos un Josh Brolin, uh-huh, casteado. Eso te da que probablemente no haya tanto espacio para meter todo lo que es el Hickmanverse, que sí lo puedes introducir. Bueno, pero él mismo usa Thanos. Claro, es el aspecto, porque son los emisarios de Thanos y todos los waves que está mandando. Uh-huh. Entonces sí puede ser algo, pero puede ser tocado, inclusive eso, en Guardians of the Galaxy. Y son referencias, ya mencionamos en otro programa también, ya tienes establecido al Doctor Strange, o sea, tienes a los New Avengers o los uh-huh Illuminatis. A los Illuminatis. Ya establecidos en el universo cinematográfico. Es una cosa interesante, aquí hay dos opciones, una de dos. O haces a los Illuminati, como uh-huh dices muy bien, a los y los tocas, Avengers Illuminati. Los tocas de cierta manera en esta fase para cocinar algo. Que eso ya te daría también la oportunidad de negociar o de agandallar o de meter pleito legal y la probabilidad de haberlo ganado con Fox y regresar a los Cuatro Fantásticos. Porque los Illuminati sí necesitan... Puede ser un plan demasiado ambicioso, pero Los Illuminati sí. Así como Secret Wars, que a Civil War, necesita a un Spider-Man que no que lo necesita. No es la, pero es un personaje de referencia, pero sustituible, con todo y todo. Igual Reed Richards sí es parte, pues era líder de los Illuminati. Sí, pero y no puedes usar a Charles Xavier tampoco, no, ni a la bestia. No, porque la bestia es sustituto de Javier. Okay. O sea, no van al mismo tiempo. Pero de todos modos los puedes sustituir, o sea, no hay problema. Digo, porque el Prince No More ya es del Marvel Universe. Uy, tanto que lo esperábamos. Sí, no, para ver cómo mata a Black Panther. No, para ver cómo Black Panther lo mata, eso es un spoiler. Cómo le clava el cuchillo, claro. Lo clava por la espalda. Vamos a ver qué está estableciendo Marvel, o sea, para Civil War y todo esto, lo que vemos es la saga oscura que va a empezar en la segunda fase para el Marvel Cinematic Universe, MCU. ¿Qué va a pasar? Civil War seguramente concluye con el asesinato de Captain America. Disculpen si se los spoileé, pero si oyen este programa seguramente saben de qué trata, ¿no? Ajá. Es como Gwen Stacy nació para morirse, sí. ¿Y para matar la franquicia? Sí, güey. Sí. Pero bueno, murió el Silver Age de Sony, güey. ¿Sí? Con Gwen Stacy. Sí, viene el Modern Age. Tal cual, va a ser un símil a los cómics, pero bueno. Va a ser grim and gritty ahora. Entonces, eso es uno. Para antes de la salida de Infinity War, ya va a estar muerto Thor, que es lo que nos pinta el título de Ragnarok. Como tal, es la muerte de todos los dioses. Y al final es el resurgimiento, porque siempre lo han manejado así. Y Iron Man va a ser probablemente muy mal visto por todo mundo. Sí. Entonces el Big Three, o los Avengers per se, como se les conoce, van a estar desbandados prácticamente. Sí. Y junto con Captain America lo más probable es que se vaya Falcon, se vaya Scarlet Johansson, Black Widow. Y tenemos a los nuevos Avengers, que no sé si los van a manejar el gobierno o va a ser el aspecto en el que va a embonar Peter Parker, en donde va a embonar Peter Parker, y que va a ser de cierta manera los New Avengers, y son los encargados probablemente de enfrentar la amenaza cósmica, que no tienen la experiencia para hacerlo, y buscarán cómo salvar o recuperar a los miembros perdidos para que cumplan su cuota de películas que tiene que cumplir Chris Evans y todos estos. Yo tengo aquí liderados probablemente por Black Panther. Yo tengo aquí una duda interesante. Ahorita vamos a ver quiénes van a ser. Hay un güey, un australiano loco, güey. Sí, no lo estamos jalando. Sí, son de Full Metal Jacket, me queda claro. Hay un australiano loco, güey, que goza de cierta fama en las películas de Fox. ¿Cocodrilo Dundee? No. De Cocodrilo Dundee era Universal. En las películas de Fox. Un güey que creo que se apellida Jackman, una cosa así por el estilo. Que es el único pendejo que le gustó la noticia, güey, en Fox. Sí, no, pero el güey, ¿sabes? La festejó. Sí, cierto. ¿Por qué crees que haya festejado? Especulando. Especulando. No. Recordemos, ahorita es mera... No se ha afirmado nada, no ha habido ninguna plática, estamos especulando. Que ya te quieran integrarlo después, no creo. Porque, o quién sabe, quizá esta es una mercadotecnia oculta, eso de ocultar a los Fantastic Four y eso para anunciar algo con bombo y platillo. Que te digan en las películas, ¿sabes qué? Pues mira, Hugh Jackman quiere salir en Avengers, güey. Jackman siempre ha querido salir en Avengers, Y es Hugh Jackman, güey. Y lo único bueno es que sabemos que se va a ver mejor conservado para cuando salga. Sí, se va a ver mejor de Benjamin Wolverine. Sí, pero ahora él sí ya va a estar muy mayor para esa etapa, probablemente. Ya quisiera yo a su edad, verme a la mitad de cómo se ve ese güey, hijo. ¿No vieron la escena de el deleted scene entre Storm y Hugh Jackman, el beso? Sí. De ese sitio pasado. Que está cagadísimo porque es. Ten cuidado, volveré. Termina y Halle Berry es. Me lo eché. Me lo eché. Sí pude, ¿no? Que no. Exactamente, sí, pero está buenísimo. Pero eso suena aquí cagado, güey. Entonces, a mí es algo que me llama la atención. Hugh Jackman es un actor con demasiado. Sí, velo, está muy bueno. Hugh Jackman es un actor de mucho peso. Sí. No nada más en las franquicias de los X-Men, En realidad es un actor de mucho peso. Es un tipo ya una onda tirándole así como al... George Clooney. Entre George Clooney y Tom Cruise, güey. Sí, muy querido por Hollywood, ¿eh? Y pues recordemos que él condujo alguna vez los Oscars y fue de los más aceptados porque baila, canta y es carismático. De hecho, y ese cuate, no sé por qué no continuó, o sea, es por el afán de irlos rotando. Uh-huh. Pero la verdad, él pudo haber sido un Billy Crystal nuevo, ¿eh? Sí. Es un showman. Sí, sí, sí. Y entonces te digo, y que él diga, ¿sabes qué? Es que yo quiero salir en Avengers. Ya que te lo diga, güey, así nada más. Pero a ver, siempre lo ha querido. Ahora es muy difícil, o sea, si pero no había, no había un antecedente, güey, no había un precedente. Estamos chaqueteando, pero sí, sí, sí. La veo muy difícil, ¿por qué? Ay, también, así decían de Spider-Man, güey. No, pero ¿cuántas películas ya va a llevar a cuestas Hugh Jackman? Hugh Jackman lleva muchas más. Güey, Iron Man, ¿no? Sí, pero Iron Man. Pues está, o sea, ¿cuántas van de X-Men? No, sí, por eso, pero Iron Man empezó mucho después que X-Men. Ajá. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hay que contemplar, ¿no? Pero también, ¿cuánto va a tener? ¿Qué va a hacer? Ahora, si es capaz, sí. Ok. No, sí. No, yo estoy de acuerdo. ¿Tú crees que llevará 20 películas en X-Men de Wolverine? Difícil, ¿eh? Ajá, las que quieras. Pero si le dice Marvel, ¿qué hubo, le Hugh? Avengers, papá. ¿Tú crees que va a decir no? Híjole, habría que ver porque es el ego. O sea, por lo menos nos han pintado la pelea, que es lo que nos han vendido entre Fox y Marvel, que no sabemos si está coreografiado. Por eso digo, hasta que es el verdadero Civil War de las. Sí, sí, sí, es el Schism. Esa cosa, Schism. El Schism. El Schism de las productoras de cine. Ajá. Entonces, Bueno, tan simple. Aquí lo que tú mencionas se me hace muy interesante. Oye, él no tiene un contrato de exclusividad. No. Entonces podrías contratarlo. Un personaje, no me importa. Da la casualidad de que. ¿Cómo se llama el hijo de Wolverine? ¿Daken? Daken. ¿Daken, güey? No, pero está ligado. Está muy barato. Podría ser. Sí, sí leía Marvel, güey. Para que vean que sí leía yo Marvel, ¿ok? Y Daisy. ¿No? Dios. No. Güey, esos eran grandes personajes y fueron arcos muy, muy buenos, honestamente. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pero te digo, acá invéntate uno que sea con un look parecido, se llama Nogal en vez de Logan y lo metes ahí en los X-Men. ¿Nopal? Ándale, sí, sí. Sí, güey. Y su personaje, su alter ego se llama Coyote. No, no, mamá. Flotón o Carcayú. Sí, Carcayú, güey. Carcayú. O para que los hermanos de la madre patria no den lata, Lobezno. Ah, también saludos a España, nos escuchan, muchas gracias. A la banda allí, Lobezno, que nunca he entendido por qué Hulk allá era la cosa, ahora The Thing, y la mole, no me acuerdo cómo le decían. La masa. Ajá, y que es The Blob, o sea, ¿qué onda con nosotros? Y nos quejamos de Televisa, güey. Nos quejemos, acuérdémonos de las traducciones de Evangelion y esas cosas. Ah, no, eso es para evitar que te cobren derechos de autor. Gracias. Ajá, sí, no, sí, tiene, sí. Todo tiene un. Sí, no, tiene una estrategia. Si Eric no hacen las cosas a lo güey. No, y aparte, si nosotros tradujéramos, traeríamos. Mira, el efecto de traducir bien no es traducir literal. No, eso siempre lo han dicho. Adaptar. Nuestros sí, queridos adaptar. Son adaptar. O sea, no, pero hay unos que Han sí el, solo. Sí. Es jala solo. Sí. Exactamente. O sea, no tienes que traducir mano sola. No, sí, no. Es jala solo. No, se oye más comercial, solo más pimper y todo, ¿no? En el doblaje se pronuncia casi igual. No, sí, en el doblaje se pronuncia ay. Es pura onomatopeya. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, digo, el punto de todo esto es que, ya retomando lo que es el factor, ¿no? Estás hablando de que. No es esto de la semana que entra. Lo que me queda, así como la duda, es. Ok, no había un antecedente de compartir personajes. Estamos hablando que de aquí al 2019... ¿Quién sabe qué vaya a pasar? El ratón se puede poner bien tarugo. Ajá. No, y si pega más y adquiere más poder, aguas, ¿no? O sea, güey... Compra todo. Exactamente. Llega y ¿sabes qué, Fox? Hazle como quieras. Yo quiero a mis personajes de regreso. O por lo menos compartirlos. Y hazle como se te dé la gana. Y ya con... honestamente, con el poder económico que se está cargando ahorita... Sí, ya lo tenía. Ahorita Disney con Marvel. Es muy importante que pase ahorita con Fantastic Four. Es definitorio prácticamente la taquilla de Fantastic Four. Me no queda la calidad. No. La taquilla. No, así la... Mira, volvemos ahora, curiosamente, el tráiler fue más visto que el de Avengers, ¿eh? Por el Bill Morbo. Bueno, y por las granjas de clics con 20 niños camboyanos y chinos que le dan clic. Yo le daría, por supuesto. No, es pedófilo. Sí, ¿verdad? Es pedófilo. Sí. ¡Aclo Moritz! Sí, sí. No, ya es legal. ¡Qué bonito, es lo bonito! Ya es legal. Pero bueno, el punto de todo esto es, o sea, tienes un antecedente, tienes un precedente, puede haber demandas, puede haber la recuperación. Eso de Fantastic Four, como tú dices, el hecho de que si Fantastic Four no mueve el morbo de manera importante como para generar buena taquilla que... Aunque tienen la franquicia de X-Men que acaba de subir impresionantemente, cosa que no había logrado en ventas. Eso no te garantiza Fantastic Four, güey. ¿Pero cuánta taquilla esperamos para considerarla exitosa? O sea, mínimo una de producción de 150 que llegue a los 300 en local. No, Fantastic Four no vaya a ser por ahí, ¿eh? Para mí, yo creo. Un Fantastic Four es exitoso si logra 500 o 600. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. 550, que sean como 250 a nivel local. Sí. Fantastic Four, sí. Un nivel, Man of Steel. Podría, sí. Me atrevo a compararla, porque sí. Están reseteando lo anterior. Es correcto, sí. Un Man of Steel, es correcto. Es correcto. Que ojo, por ahí. Ojo. El que la película sea buena o mala ya es opinión de cada uno de ustedes. El chiste es la taquilla, ajá. Porque la taquilla manda. La taquilla es lo que habla, ¿eh? Exactamente. Ajá. Así de rápido. Les guste o no les guste, la taquilla manda. Sí, como todos. Sobre todo en proyectos tan caros. Exactamente. Sí. Como toda la banda que rantea de que pobres ilusos que dicen que Man of Steel es muy mala. La taquilla no dice eso, ¿eh? Y háganle como quieran. Y ahí háganse su opinión personal rollito y en el oído, ¿ah? ¿Eh? Pero Y es lo mismo con Fantastic Four, güey. Si Fantastic Four no genera la taquilla, es el gancho. O ahora sí, como dicen, mete hebra para sacar hilo, ¿no? ¿Por qué? Porque te da envidia el ver que uno se está comiendo la taquilla muy cañón y tú no puedes teniendo un producto similar. No, o simplemente tú no sabemos los términos de los contratos. Ajá. Aquí todo el mundo sabemos que tienes que sacar por lo menos una película. No conocemos las letras chiquitas. Exactamente. Lo que todo el mundo sabemos es que por lo menos con Mutantes tienes que sacar una película cada dos años mínimo. Ajá, para que no te quiten los derechos, para que no se reviertan. Fantastic Four, me comentas que es lo mismo. ¿Quién te dice que parte del trato es, pero generas tanta taquilla? Bueno, no creo, aquí hay un detalle. Puede ser. O a lo mejor dicen, no, güey, ¿sabes qué? Con estos güeyes no levantamos taquilla ni a madrazos. Ya no pudimos. Ya no los queremos. Pero aquí hay una cosa que se me hace muy interesante. Y lo vemos desde el tráiler, bueno, el teaser que se manejó de Fantastic Four. Ahorita tenemos desde el año pasado una renovación de la ciencia ficción y viaje espacial. Que es muy conveniente para Fantastic Four. Desde Interstellar, Gravity, inserten en las que se vengan después. Uh-huh. Nada más tienes que presentar algo similar de contenido. Que se ve muy similar. Y el tono se parece, ajá, exactamente. Claro. Se viene de Martian, que es ahí, le traigo un chorro de ganas por parte, sí, de Ridley Scott. Yo tengo una pregunta para todos los que manejan esta onda de ser políticamente correctos y la equidad y todo ese rollo. ¿Por qué la mole sí enseña las nalgas y la mujer invisible no? Cierto, eso te lo cuestioné cuando posteaste eso, Rick. A ver, pero yo no creí que pues tiene spandex, güey. No, otro tiene piedras. Güey, o sea, y luego. Camino es rocoso. Y luego. Cuando salí de la bahía, válgame Dios. ¿Qué onda con eso? Ajá. Bueno, o sea, eso es discriminación. No, es hacerlo under PG-13. Si la encuera se vuelve R-rated y jodes tu taquilla. Digo, no creo. Si Kate Mara las enseñó a diestra y siniestra en House of Cards, sí, ¿tú crees que le va a ofender en Fantastic Four? No, es que le ofenda. Es por el target. Al público, ¿no? Del target, no, no, del público. El tono, yo creo que el tono no va a ser como la de Jessica Alba, ¿eh? No. No, oye, por eso sube. Pero es como X-Men. Aprovechando ahorita que hablábamos de eso, estoy revisando las fechas de estrenos. Fantastic Four es para el 6 de agosto. Ajá. Predicciones tentativamente esperan de 250 a 280 millones en Estados Unidos, uh-huh, que concuerda más o menos con lo que mencionamos aquí. Pero dos semanas después se estrena The Man of U.N.C.L.E., la nueva película de Guy Ritchie. No sé si ya vieron el tráiler. ¿Los agentes de Cipoll? Exactamente. Va a salir Napoleón solo y la que curiosamente Ilya Kuryaki, Napoleón solo. Sí, sí. Esa película incluye a Superman, ahí sale Henry Cavill, precisamente dirigida por Guy Ritchie, okay. Y esperan, es de menos presupuesto, es una franquicia que en realidad no tiene tanto. Ahorita reviso, podría ser Warner, porque ellos trabajan con Guy Ritchie. Esperan más varo. Esperan más varo de 280 a 300 y Henry Cavill es el personaje principal. No sé si ya vieron el tráiler, se los recomiendo, es divertidísimo. Está muy divertida. Pero es curioso, ¿no? Ahora, es una apuesta arriesgada. Puede ser de las que fracasen taquilla. Hay de esos que dicen, vamos a vender tanto y ¡sómatelas! No salió creo. El sleeper que me dio en la madre y yo no vendí. Sí, tiene un efecto. Of steel. Sí. Tiene the effect of steel. Entre comillas, sale, sí, pero bueno, y aparte sale el llanero solitario, Armie Hammer. ¿Cómo crees? Machín, por fin lo que queríamos ver, el crossover. El llanero solitario contra el hombre de acero. Güey, ya puedo dormir tranquilo. Se podría llamar Steel and Silver o Silver and Steel. Sí. ¿De Metal Man? De Metal Man, güey, ahí está la película. Ya querían su película de Metal Man, ahí está. Ah, eso sí lo podían hacer en color negro. De Metal Man. Por lo menos Iron era negro. Y estoy viendo rápidamente las predicciones para Ant-Man. Esperan, ¿cuánto? De 420 a 450. Se me hace muy exagerado. Muy arriesgado. Sí, doméstico, sí. Se la volaron. Es demasiado. No, está muy jalado. Los ¿Qué source es esto? La primera que encontré en Google. Es el Live. ¡No, mamá! Bueno, es el internet. ¡No, International Business Ahora Times. Sí, te la jalaste, parece que estás viendo la página de Facebook estripando, güey. Sí, no. No, es el International Business Times. Sí, o sea, tiene no, algo. Sí, está, ah, bueno, menos está, mal. Tidal no está tan mal. Pareces otro podcast, mira, vale madre. Te lo voy a poner así de rápido, para que veas que más o menos sí tiene sentido. En Jupiter Ascending, con lo mal que le ha tratado la crítica, están esperando $200 millones, 220. No está tan jalado. ¿Qué gacho esperar eso para los Wachowski, eh? Son los Wachowski. Creo que están, no, y el fracaso que va a ser lo más probable, Jupiter Ascending, no sé cómo está en taquillo, cómo les está yendo, Dan. Ahorita te doy el dato. Uh-huh. Pero si les va mal, podemos ver probablemente el fin del romance de Warner con los Wachowski. Los mismos Wachowski ya lo confirmaron. Esta es la última película de alto presupuesto que hacen. Yo creo que por salud para ellos ya deberán de ser algo como Whedon cuando hizo una shakespeariana. Como Matrix no es alto presupuesto, la 1, güey. Les dio un presupuesto y se endiosaron. Se enlocaron, exactamente. Deberían de ser algo como Serenity. Así aprendió Whedon. Y en el momento a nivel mundial llevan 58 millones con Jupiter Ascending. Los 220 no los van a hacer ni a golpes. Es lo que decía. Esto es lo último. Y sí es lo último porque de todos modos, ¿esto va todavía con Legendary? No, esto es aparte completamente. Ah, ok, perdón. ¿Cuál es lo último que va a salir de Legendary Warner? No, de hecho ellos todavía tienen acuerdo, ya no propiamente en producción, pero van a continuar. Lo que se viene de Guillermo del Toro es para Legendary, el Crimson Peak, que ahorita les vamos a poner el trailer, está muy pimper. Uh-huh. Aparte tiene el recast que se hizo porque no eran originalmente los actores. Mencionaban... Iba a ser Strange, uh-huh. O sea... Benedicto Cumberbatch iba a estar en la película. La deja, uh-huh. Y se queda Loki, que es Tom Hiddleston, el protagónico. Es muy buen nivel. Sí, sí, sí. No, cómo no. Y el otro es la protagónica femenina era... Se me fue. Emma Stone. Sí. Emma Stone, okay. Creo que es la que iba a ser. Nice. Originalmente, pero no es. La están recasteando. No, ya. Pero también ya está recasteada. También se rumoraba que iban a hacer el remake. Qué raro en estos días, ¿verdad? No, sí, si no es. Si no eres secuela, remake, spin-off, pues eso no estás en moda, güey. Sí, no me queda claro. No, pero The Matrix. ¿Otra vez? Sí. Sí, ¿y los Wachowski? Ya es bullshit. Ya para 20 años. No, ya va para 20 años. Si los Wachowski, sí. No, olvídalo, ¿eh? Que hasta eso ha envejecido decentemente la película. Sí, digo, todavía sí. Bueno, estás aguanta otros 10 años. Es el 99. Star Wars, ¿cuántos años va? Aguanto con sus de efectos. Los 70 y tantos, claro. Sí. O sea, estamos hablando de una época en la que no había avance tan grande. No, cabrón, Matrix revolucionó. Uh-huh. No, esa no existió. Pero eran efectos. Esa no existió. Se revolucionó, no revolucionó. No, ¿qué no hablan? Existió, no revoluciones, güey. Sí, no, Matrix. Así nada más Matrix. No, pero envejeció bien porque tiene más efectos visuales, no efectos de CGI, que son los que se ven mal con el paso del tiempo. Es correcto. Pero bueno, pues ya para terminar el programa, tu recomendación, mi querido DC. Rápidamente, bueno, ya mencionamos algunos de los detalles de películas, pero hay un cómic que si no lo han estado checando se los recomiendo. Es de la camada de Tierra 2, el World's End. Uh-huh. Y si pueden escuchar, hay un podcast muy interesante de Sword and Laser, está en inglés ahí para que lo practiquen. Ah, te iba a decir, si vas a recomendar algo en español, edítalo, güey. ¿Y por qué lo estoy recomendando ese podcast? Porque tienen una entrevista con el escritor que es Daniel H. Wilson. Uh-huh. Él es muy inteligente porque ha escrito varias novelas, ha escrito videojuegos, entonces le maniobra muy bien la ardilla. Uh-huh. Y aparte menciona cómo le llegó DC Comics con el acuerdo. Le dijeron, ¿quieres hacer una historia semanal? Ok, ¿cuáles son las condiciones? Que hagas todo el desmadre que quieras. Y eso explica por qué he hecho Massacration en Tierra 2. Ok, R2 es Mermation, Massacration, Decimation. Exactamente. Machín. ¿Tu recomendancia, carnalito? Mi recomendancia, léanse todo lo que es ahorita de Spider-Man. Todo. Multiverso, el Spider-Verse, exactamente. Compren Spider-Gwen, Hit My Words, Retard Nerds. Spider-Gwen no se va a ir del universo. No creo. Es un después éxito. De Secret Wars, es de todo el Spider-Verse, es la que se queda. Es mi apuesta. No, sí. Ella y Miles son los que se van a quedar. Ajá. Pero me dolería perder mucho a y que parece que sí, Miguel O'Hara. Ah, sí, carajo. Y mi recomendación así de una serie interesante que puede estar machina. Deja de escribir Peter David ya Spider-Man 2099. Cierra, pero ahora para... ¿Escribe el 100 Bullets? No, va a escribir el fin del universo 2099. Okay. Ah, machín. Que es machine. La persona indicada. El único que si lo debería hacer. Dos cómics bien escritos en el universo 2099. son... Y son por Peter David, ¿no? Son por Peter David, que fueron Doom. Sí. Y fue Spider-Man. Los únicos dos buenos, el que se gana el derecho de matar al universo, es el 2099, es Peter David, sin discusión alguna. Stan Lee lo pudo haber hecho. No. No, el 2099... Lo mató él, ¿no? Lo hace. Él... Sí, no es. Él hace Ravage 2099, que es la peor basura que salió en el 2099. No, X-Men. No, X-Men no es tan mala. Wey. Es peor Ravage. Te lo juro, yo tengo los dos, güey. ¿Por qué haces eso, güey? Ya no me siento tan mal de haber comprado Extreme Justice, güey. Ya no me siento tan mal. Porque hay alguien que compró algo peor, güey. ¿Esto va a ser alguna vez algo Ultimate? No. Yo por eso compré Extreme Justice. Dije, güey, la nueva... No, fue una basura. Son de esos cómics. Yo compré Extreme X-Men. Güey, yo tengo... Por Chris Claremont, obviamente, ¿no? Güey, si estamos viendo quién compró la porquería más grande, güey, te la mato. Yo tengo Fantastic Force. Ah, ¿verdad, güey? Fantastic Force. El número uno, nada más. No. Ahí te va. A ver. Mátame esta, güey. Chequen, todo esto pueden tomarlo en cuenta para las antirrecomendaciones. Sí, no, todos son antirrecomendaciones. No las compren, güey. No, no lo hagan, no las busquen. Ahí te va el mío. La mitad de Countdown. No, tienes problemas. Y llegué al número 26, ¿eh? No, tienes, mátala. Y eso es resistencia. No, en serio, quien quiera comprarme 26 números baratos, por favor, del 52 al 27. Cálmate, Tobalín. Échenme, por favor. Se los doy a precio de portada, no hay bronca. Okay. Y en pesos, ¿no? Sí. Pero yo los puedo firmar y les voy a cobrar un poquito más, porque los voy a hacer no near mint, casi perfectos. Ay, güey. Pero bueno, yo les voy a recomendar así rápidamente. Obviamente ya saben que se suscriban en Friega Convergence y así están todavía a tiempo en esta semana. Es la última semana que tienen para suscribirse tanto a Secret Wars como a Convergence. Ya saben, obviamente. Ya saben. Obviamente. Aparte luego llega cada regalo con los amigos de Ospor a los suscriptores, sí. Y todo. Supe de muy buena fuente y porque me llegó algo a mí. Los calendarios de Marvel que estuvo incluyendo. Están bien pimpers, están muy chidos. Súper pimpers, ¿eh? Hasta como de Zeta lo digo, están muy pimpers, ¿eh? Honestamente. Y bueno, mi recomendación rápidamente es que compren Detective Comics. No Batman. A Snyder ya lo perdimos. Así que. Sí, anda perdido. Les voy a marcar unas historias. Oye, que traigas sí, mucho comida. Pero la cosa es que. Les voy a poner una cosa. Detective Comics vendría siendo el equivalente a cuando ustedes dicen bien Gotham. O sea, Gotham, ajá. Y Batman de Snyder, o sea, es tengo como... jamón. No, sí, exactamente, tengo jamón, Gotham. Hazla de jamón. Ajá. La serie Hazla de jamón, así va a ser conocida. Y no, pero Batman... Ay, Gotham. Batman de Snyder es como Gotham. Así cuando la gente dice Gotham, así dices, güey, estás de la muca. Ah, es el equivalente. No, compren Detective Comics, lo está escribiendo y dibujando este Buselato. Manapul y Buselato son. Oye, y falta, muy buena. Falta que comentemos, ¿no? Que parece el Justice League ya por fin sí tiene sus 7, ¿no? Sí. Nada más este. Habría apostado. Okay. Acaban de descartar a Deagle. Sí, totalmente. Como Green. No, como Lantern. No, que de era hecho, casi lógico, ¿eh? No, de hecho es una noticia que salió rápidamente antes de terminar el programa. Para que vean que hablamos algo de DC hoy también. Sí. sí, la semana pasada hablamos un poco de Marvel, un poco de DC, no está de más. Lo que sí ya se comenta y apareció es que supuestamente no es un actor de renombre, pero ya está casteado el actor para Hal Jordan en Dawn of Justice. Esto lo es Hal Jordan. Hal Jordan. Eso es rumorología. O sea, Pelator es para los que querían a Jon Stewart. Pues ya tienen a Deadshot negro, güey. ¿Para qué chingados quieres? Los que queríamos a Kyle. Con comentarios como tú se queda la que se queja la comunidad negra. Claro, al único personaje negro le pones máscara, güey. Claro. Y completa para que no se vea. Güey. Para que no se vea. Para que no se vea. ¿Quién le manda a ser negro? No es cierto. Un saludo a toda la banda. Pero a lo que me refiero es que. El negro de un ojo. El negro de un ojo. ¡Ay, qué miedo! Es el Cíclope y no es de Marvel. Ajá. El punto es, poesía urbana para acabar. A lo que me refiero es que hay un personaje que está casteado como el piloto de un ferry. No, es un droid. Bueno, es un... Ajá. Pero es un piloto. Pero dicen que es un güey que desde que lo castearon se metió al gimnasio. Y lo que especulan, o sea, el güey lo ves en las fotografías, las voy a buscar, se las voy a poner en Facebook. ¿Qué son los? El güey es Hal cuerpo, Jordan. ¿Qué pedo? No, el güey es Hal Jordan, o sea, la jeta, o sea, ¿ya todo. ¿Ya sale el actor? Sí, ya es el actor. Pues, ¿qué nombre es? No me acuerdo del actor. No, así de, es Hal Jordan, no me importa un pito, fuera Kyle Rayner, me sabría vida y obra, güey. Ajá. Entonces, a lo... Nada más por eso no tengo más majaderías, güey. Pero, a lo que me refiero es que comentan que tú no le vas a pagar el gimnasio, ni un güey se va a poner a estar desde que inició la grabación a elevar el físico para ser un extra. A excepción de que se hace de Comic María. Sí, pero claro. No cuenta. ¿Y qué tal si le pagó el gimnasio mi querido, el... ¿Cómo se llama el de X-Men? ¿Cuál de todos? El director. ¿Singer? Singer a Cíclope, güey. Y te aseguro que sí le paga el gimnasio, ¿eh? Pues, yo creo que le pago otras cosas, güey, por eso salgo en todos lados con él. A eso iba. No, en Televisa sí, seguramente sí lo meterían en el gimnasio, este güey, sí lo pagarían, aunque no le dieran buen papel. A este güey lo que estaban diciendo es que no lo van a poner en o sea, como un extra, así que lo vas a perder en un parpadeo, ajá, y no lo vas a poner como piloto cuando estás haciendo la película es de... Dan Boyer es el que está casteado. Ajá. Y es el que... Pues sí da el gatazo, ¿eh? Por lo menos así de entrada, así... Se ve más Hal Jordan que... Se ve más machín, güey. El güey, por lo Hal menos... Jordan? Sí. Güey, cualquier güey se ve más machín que Hal. Cualquier... No, por eso. Pero sí tiene la pinta de un piloto, de... Sí. Sí. Si van por... Mejor que Ryan Reynolds. Sí. Sí, exactamente. Entonces, ese es... Ryan Reynolds es otra de las películas que trae Fox, ¿eh? O sea, Deadpool. Y que ya está avanzado, sí, el diseño del vestuario y todo. Y ya es Green Light de Deadpool. Y bueno, ahora sí, mi recomendación, ya se los dije, es Detective Comics de Manapul y Bustelato. Muy chidas las historias, muy bien hechas. ¿Sí te gustaron? Todo lo que no está haciendo bien Snyder, lo está haciendo bien Bucelato y Manapul. Yo honestamente pensé que no le tenía mucha confianza porque son dibujantes nada más. Uh-huh. Ajá. Y honestamente, y Flash era muy malito, estaba muy malito de su velocidad Flash con esos dos güeyes. Pero aquí en Detective sí lo están haciendo muy, muy bien. Thumbs up, se lo recomiendo ampliamente. Y bueno, ahora sí, rápidamente para terminar, a nombre del buen DC, que sigue parchando la continuidad, el buen alacrán el clan del alacrán, el buen Zico, ajá. Clark y ya saben, allá repartiendo amor por provincia. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, nos escuchan en el próximo programa. Y en sabias palabras, carnalito, ya váyanse con Han. Arre, que llegando al caminito. I'm so high, I can hear heaven. Awfully quiet. This way. Ah! Help! Somebody! On the other hand, that way might be good too.